Estás escuchando Sonical Town Radio, transmitiendo desde la Ciudad de México para todo el mundo con una potencia de 128 kilobits por segundo, 44.1 kHz calidad estéreo. Síguenos en nuestras redes sociales, en Twitter como arroba Sonical Town y en Facebook Sonical Town Radio. Continúa con nosotros, el único lugar donde llevamos las artes más dementes al mundo. Ya estamos de regreso aquí, por supuesto, en Sonical Town Radio. Acabamos de escuchar Meet Me Halfway de Black Eyed Peas. Por supuesto, uno de los grandes temas de aquella época, ¿no? Que estábamos platicando de cuando pues estábamos empezando Sonical Town Radio. Ya estamos en vivo. Ya estamos en vivo. Güey, ¿por qué no me avisas? ¡Avísame! ¡Avísame! ¡Avísame! pues nada, recuerden que bueno, estamos ahorita transmitiendo completamente en vivo desde Facebook. Estamos también en... Ah, por aquí hay perritos. Estamos en Twitter y estamos en YouTube. En YouTube, bueno, lo estamos transmitiendo en mi canal personal. Todavía no tenemos uno oficial de Sonical, pero por lo menos también estamos en Twitter, en arroba Sonical Town, y también estamos en Facebook, en la página, ya estamos en... Es que estamos Sonical esperando herencia de... A ver qué nos toca de lo del cuerpo de José José. Sí, oye, sí, ¿qué pasó con eso de José José? Este, o sea, que... Sí, llegamos a tener a José José en el 2000... A ver, vamos a ver. Sonical en el 2009 se llamaba Espacio Azul. Espacio Azul, y el hecho. Primer programa, ¿cuál fue? El primero fue la hora Azul. ¿La hora azul era qué? Era, pues, noticias como de Sonic the Hedgehog, de videojuegos, más o menos. Era como que el antepasado de Sonic Latitude. Exacto. Era más o menos como que todavía no estaba bien cuajado el programa, pero sí era básicamente Sonical Attitude de entonces. Pero lo interesante es que pues Sonical Town Radio, creo que no hemos comentado cómo es que surgió más bien la estación, porque digamos que yo estaba pues así como que probando algunas cosillas ya con la idea de ser como creador de contenido. Creo que nos van a amar, creo que gente nos van a amar. Esta es una de esas ejecuciones en vivo. Sí, de hecho porque están aquí, déjame ir a checar. ¿Qué onda? Porque si no se van a salir por acá. Pero bueno, dejo ahorita tanto los controles a Dr. Home. O nos vamos con otra rola por acá mientras. Vamos a poner otra rola. Ah, ¿sabes cuál rola nos latía? ¿Cuál? No, espérate, está pasada. Es que están pasadas de moda, son del 2009. Ya. ¿Qué ponemos? Pues no sé, mira, aquí tengo lista la de Mamo Number 5. Entonces, vámonos con esta rolita. Ahorita en lo que regresamos, porque está llegando la cena. Pues acá en Sonical Town Radio, ¿qué pasó? Siempre terminamos narcoejecutados, solo sí. Por el estilo, gente. Sí, regresamos, sí. Esto es Sonical Town Radio, 10º aniversario especial. Chao, especial. Bye. Chao, bye. Vámonos. Ladies and gentlemen, this is Mambo Number 5. Four, five, everybody in the car, so come on, let's ride to the liquor store around the corner. The boys say they want some gin and juice, but I really don't wanna be a buzz like I had last week. I must stay deep, cause talk is cheap. I like Angela, Pamela, Sandra, and Rita. And as I continue, you know they're getting sweeter. So what can I do? I really bag you, my lord. To me, flirting is just like a sport. Anything fly, it's all good, let me simply singing the trumpet. A little bit of Monica in my life, a little bit of Erica by my side, a little bit of Rita's all I need, a little bit combo number 5. Jump up and down and move it all around. Shake your hand to the sound, put your hands on the ground. Take one step left and one step right. One to the front and one to the side. Clap your hands once and clap your hands twice. And if it looks like this, then you're doing it. A little bit of Monica in my life, a little bit of Erica by my side, a little bit of Rita's all I need, a little bit of Tina's what I see, a little bit of Sandra in the sun, a little bit of Mary all night long, a little bit of Jessica, here I am, a little bit of you makes me your man. A little bit of Monica in my life, a little bit of Erica by my side, a little bit of Rita's all I need, a little bit of Tina's what I see, a little bit of Sandra in the sun, a little bit of Mary all night long, a little bit of Jessica, here I am, a little bit of you makes me your man. Ya estamos de regreso aquí, por supuesto, en Sonical Town Radio. Acabamos de escuchar Mambo Number 5 de Lou Vega. Tuvimos unas pequeñas complicaciones en vivo, pero pues es lo que pasa, ¿no? Fue su culpa de ellos, pero me pena. Sí, sí, claro, ¿qué pasó ahí? Culpa de esa Yuki, es una loquita. Es una loquita. Pero bueno, estábamos comentando justamente de orígenes de Sonical Town Radio, que fue el tema que habíamos dejado por ahí pendiente, de que pues estaba yo básicamente ahí de ocioso en la computadora. ¿Tú? Por allá. Qué raro, ¿no? Qué raro. Ah. Pues andábamos por ahí buscando pues alguna manera de crear contenidos por aquella época, y creo que se presentó la manera en un sitio que se llamaba Listen to My Radio, no sé si lo recuerdas. Ah, la primera casa de Sonical Town Radio. Exactamente. Pero lo interesante es ver quién era el primer equipo. A ver, ¿quién fue el primer equipo? El primer equipo que estuvo en Sonical Town Radio fue, obviamente, Extreme Play. Fue Casanova Toño. Estuvo Fotofobia, que de hecho, bueno, iba a venir justo hoy. Y los perros están matando. De hecho, vamos a tener peleas de perros en vivo. Abran las apuestas, aceptamos vales de despensa. Oigan, aceptamos PayPal, Visa, Mastercard, American Express, también Bitcoins. Bitcoins, pago de Ah, y tarjetas de Netflix. Ah, tarjetas de Netflix y ya la nueva del metro que ya entró. Pero bueno, estábamos. El equipo original fue Extreme Play, estuvo Casanova Toño, fue Fotofobia y estuvo también Derbam Joker. Con el programa. Ah, era Lechuga. Era Lechuga, que saludos por allá. Que ahorita ya no vive aquí, está ahora en otro estado, está en Jalisco. Entonces, pues ya no lo tenemos entre nosotros. Acá bueno, en CDMX. No, o sea, no se murió, güey. No se murió, güey. Pero estuvo ahí con nosotros un tiempo. También estuvo. ¿Quién más? De los primerititos hubo un tiempo que estuvo también DJ Psycho. Sí, me acuerdo. DJ Psycho tuvo su programa como de música electrónica, pero como que no pegó tanto. No cuajó. Y digamos que ese hubo un especial navideño que fue el primero que hicimos. Ah, Loquendo que se robó Loquendo la Navidad. Loquendo se roba la Navidad. Ese es un clásico porque fue cuando todos como que todavía participábamos en conjunto haciendo esta especie como de capítulo de radionovela. Y estaba padrísimo, ¿no? Porque Loquendo siempre ha sido este ente que ha estado a cargo de Sonical Town Radio. Pero pues nunca hemos sabido quién es realmente, ¿no? No lo conocemos en persona. Pero no era tan interesante Sonical Town Radio porque no salía yo. Entonces exactamente, entonces... O sea, Sonical Town Radio empezó a trabajar como en el 2000... Fue en 2009, o sea, cuando creé la estación. Espérate, o sea, la primera transmisión que se hizo fue el 7 de octubre. Que de hecho fue 2009. Cuando a Dr. Home le mandé la liga y le dije, oye, chécate esto a ver si se escucha, ¿no? Y me dijiste, ah, no mames. No voy a mandar más pornografía. Otra de categoría más de Pornhub, que no sé qué. Pero no, en este caso, la primera transmisión oficial fue el 9 de octubre del 2009, o sea, ya hace más de 10 años. 10 años y contando. Y ya el primer programa como tal fue ya, porque ese mismo día fue viernes, según yo recuerdo, ya pues fue cuando era lo empezamos. Viernes y miércoles, los días que transmitía Sonica Town Radio. Exactamente. Empezó en octubre y yo tardé, pues, aviéntale como hasta junio del 2000. Como 2010, ¿no? No, por 2011. No, 2011 fue ya el torneo. Los programas fueron con Shrek 4, con Toy Story 3. Sí. ¿En qué año? Como en el... Yo estaba en el 2010. Porque acuérdate que todavía en 2010 fue noviembre. No, mentira. Sí fue en el 2009 porque... ¿O no? No, porque 2009 todavía fue un periodo muy corto. O sea, no sé si recuerdas que todavía... Porque mi primer aniversario fue en el torneo de Harry. Fue en el torneo de Harry Potter y ese es 2010, porque fue Las Reliquias de la Muerte parte 1. Entonces, pero con 4 programas. Fueron 4 programas, pero acuérdate que Las Reliquias de la Muerte parte 1 se estrenó por ahí de noviembre, diciembre. Diciembre del 2010. Un chingo de frío. Entonces, Doctor Home pues ya fue como parte... Ah, no, Charlie P, se nos está olvidando, fue también de la primera generación. O sea, no hay segunda, no hay segunda generación. No, puede ser MacTwist. MacTwist back home, estuvo también ya Doctor Home, estuvo con nosotros. No, pero es la primera generación. Yo cerré la primera generación. Ya después estuvo también con nosotros este programa de Otaku No Hour, que ese ya fue posterior. El Ipram, por eso te acuerdas mucho de ese comercial, porque fue cuando lo estaba introduciendo. Y también estuvo otro programa, si no mal recuerdo, era uno que se llama Harajuku Otaku Happy Hour, algo así se llamaba. Era de anime. Estuvo también Plan B. ¿Estuvo Plan B? ¿Quién hacía Plan B? Plan B era Jack Wallace, no sé si lo recuerdas. Ah, sí, cierto. Jack Wallace, y nos está viendo por allá, un saludo también. Y tenía La Hora del Erizo, ¿no? También tenía La Hora del Erizo, que todavía la siguen produciendo a la fecha. Entonces, por ahí ya tenemos en pláticas algunos planes por ahí de hacer algún algún podcast, pero Dr. Home acá no está dentro de esos planes porque pues, él es más cinéfilo acá. Pero o sea, yo me quedé en el Tetris y párenle de contar. Sí, no, acá ya está muy clavado. Me háblame de las maquinitas de las que están enfrente de la preparatoria y párenle de contar. Sí, ya está ahí. Pero de todos modos, pues acá Dr. Home fue parte ya de la segunda generación de Sonical Sound Radio. O sea, el chiste es echarme la segunda generación. Pero... De los rezagados, de los que ya no alcanzamos presupuesto. No, ¿qué pasó? Pero creo que lo más importante es que nuestro año fuerte fue justo en el 2010 a 2011. ¿Cuándo en el 2012? En 2012 todavía estuvimos bastante fuertes porque empezamos a hacer un poquito más de mecánicas con el público. Pero creo que de las mejores ideas, y creo que es de lo primero que voy a hablar aquí en Sonical Sound Radio, es el torneo de Harry Potter. Porque esa idea fue de las mejores que hemos tenido aquí en la estación. Sobre todo porque ahorita que he estado escuchando más o menos programas anteriores, que era lo que transmitíamos y así, me gustaba mucho la dinámica que teníamos con el público y sobre todo cómo lo estuvimos promocionando para el estreno de la película. Es que, o sea, se juntó porque también tuvimos difusión. Porque una vez estábamos haciendo pininos. Sí, claro. Dijimos, ¿cuántos pósters tenemos? Y nada más teníamos uno que habían hecho el azul, el original. Sí, claro. Y, o sea, nada más nos movíamos con eso y hacíamos videos los primeritos que eran así súper montajes de imágenes. Y ya empezamos a hacer pininos con Photoshop, con programas de edición, el Camtasia se llama, ¿no? Sí, el Kamikaze, ajá. Algo así se llama. Uh-huh. Y ahí es cuando empezamos a hacer los promos y todo esto. Y alcanzamos difusión internacional porque tuvimos competidores de Argentina, de Bolivia, de Ecuador, de Venezuela, de Sudamérica y Centroamérica. Tuvimos competidores también de México. Entonces, el campeón fue de México. De México. Terminó estudiando medicina, creo, ¿no? Se llamaba... Sí, Severus Alfred Snape. Severus Snape. Que de hecho estuvo con nosotros ese día, ¿no? En transmisión, el día del estreno. De la última película. La parte 2. Estuvo increíble porque, fíjate que he estado escuchando como los últimos promocionales. De hecho, por eso el anuncio que es de este programa, y quise hacer como que la... la, el tributo a no cuando... fue tributo, se plagió el anuncio, chicos. Literalmente. Un pie, o sea, hizo lo que Pitbull agarró un comercial, lo mochó y le puso nada más cosas nuevas. Literal. Pero fue un homenaje, podríamos decirlo. Estuvo muy bueno, estuvo bueno. Estuvo sí. chido porque... Lo van a tener por ahí, ahorita lo ponemos en los primeros comentarios. Sí, en la transmisión ahorita lo ponemos. Pero me encantó porque ahora que he estado escuchando los programas anteriores, como que entré en un factor nostalgia. Porque teníamos esta... era una época en la que todavía usábamos el Messenger, Windows Live Messenger. O sea, ah, sí, tenemos el Messenger de la radio y tenemos el nuestro... ahí. Era sonical-xnimplay@hotmail.com la liga que teníamos, bueno, el correo con el que transmitíamos, aparte de los personales. Facebook apenas estaba agarrando... Apenas en dos... Como... Sí, apenas estaba entrando como fuerte porque en ese entonces... Era Hi-Fi. Todavía era el Hi-Fi. Estaba la transición del Hi-Fi al Facebook. Los fresas usaban MySpace. MySpace. Y en ese entonces todavía ni siquiera existían estos servicios de streaming como ahorita que tenemos de Facebook, de YouTube, de Twitter, de todos estos. Estaban todavía muy relegados a servicios muy como particulares como Listen to My Radio. Y pues en ese entonces con lo que podíamos, ya lo hemos comentado, con una lata. Mira, cambió algo en el tiempo porque ahorita te escuchamos. Ah, sí. Ahí donde está, mira, que ahorita nos está escuchando. La Lele, nos está escuchando Lele de Cesellet, le mandamos un saludo a Lele. Saludos por allá. Hasta Querétaro, porque hasta está Querétaro. Estudiando cómo sacarle el cerebro a los niños para arreglarlo. Ok. Y que puedan ser más inteligentes. No, algo así como no, una especie de Frankenstein. Algo así como una especie de Frankenstein. Pero le mandamos saludos a toda la banda de Cesellet y en especial a los muchachos. Excepto más, no es cierto. excepto Elías. Elías diría, esto es serio. Esto es serio, papá. Esto es serio. Es que... Saludos por allá. De todos modos, diles que si quieren alguna rolita, con todo gusto ahorita podemos poner. Estamos totalmente en vivo. Ah, esa va a ser en vivo porque Sonic Alton Radio trabajó en vivo y también trabajamos en podcast. O sea, se daba más por producción. Sí. Pero sí era más. Era más el formato de es que los viernes era justo cuando teníamos que estar siempre al pie de la letra. Transmitiendo completamente en vivo. Y ya si tenemos alguna complicación podíamos hacerlo grabado, sí, pero programado. Lo atractivo era que teníamos las peticiones. O sea, me acuerdo que hubo un especial de San Valentín. Sí. Que nos aventamos creo que un día antes o un día después. Sí, sí, 15, sí. O 15 o 13. Fue creo que el 13. Pero la gente no nos dejaba salir porque el especial empezó como a las 6. Sí. No tuvimos gente, pero seguimos ahí. Sí. Y a las 10 empezaron de que declárale a la novia, mándame esto a mi novio, que este es para él, que este es para la ardida. Que quiero un ¿cómo se llama? Un poema para mi novia, que no sé qué. Y terminamos saliendo como a las 12 de la noche de línea porque sí. Entraba una de esas y ya, con esta rola nos despedimos. Y que tómala, güey, te llegaba otra petición. Y tómala, güey, te llegaba otra petición. Sí, o sea, las peticiones no paraban. Y eso es, yo recuerdo que incluso veíamos el contador de visitas y era tu, empezaba a subir mucho. Pero fíjate que me he dado cuenta que lo que más jala, al menos en esta cuestión de radio, siempre ha sido ese tipo de programas como muy cursis. O sea, de dedicar canciones. Ay, de Casanova, o sea, Casanova Toño era. Casanova Toño, literalmente, dizque tenía era la voz de Sonic Alton Radio, dizque, pero no era bueno. Nunca lo fue. Porque, de hecho... No era sensual. No era nada. No, de hecho, no era no es, sensual. No era nada atractivo. Sensual. Está bien horrible. Pero, saludos, saludos. Saludos, saludos. Saludos, Casanova sí, Toño. Sí, sí, sí. No tenemos el sonido de qué porquería, pero lo tengo que conseguir porque lo estaba buscando. ¿Dónde están todos los sonidos originales en nivel de... ¿Qué pasó? Mira, podemos poner el clásico de los... perdón, el clásico de los aplausos. Bueno, sí tenemos tarde, tenemos público en vivo. Teníamos sí. todos, ¿te acuerdas de Marty, el mono, burro, el mono? El Marty, el mono, teníamos a quién más. Ah, bueno, al Jaime, burro. Al burro también teníamos por ahí. Jaime, bueno, siempre estaban Chewbacca, los controles. Chewbacca. ¿Qué fue eso? No sé, güey. Mira, y esto sigue siendo un perro. Tenemos aquí a Yuki. Tenemos Yuki, un Yuki. Perro. Este es en el papel de Charlie P está Yuki. Sí, saludos por allá, Charlie P. Mira, ya está tirando todo. ¿Qué pasó? Puras fallas aquí en vivo. Fíjate que Charlie P, con su programa Anime Drummer, me gustaba mucho como el formato que manejaba. Su voz sí quedaba muy bien para radio. Para anime. Quedaba perfecto como para anime y aparte como lo platicaba así de, pues nos vamos con esta rolita, que no sé qué, y así. Y lo chistoso, dato curioso, Charlie P sabía pronunciar cada nombre de las canciones, porque si pedías una, le tienes que decir de que, no, pues mándame la de Dragon Ball original o doblada. O doblada. ¡Ay, güey! ¡Ah, perro! Sí, o sea, la neta creo que de sus programas sí es de lo que más extraña en Sonic Alton Radio cuando salió. Porque él estuvo hasta 2012, tengo entendido. Se aventó 2012 y como que venía a las fechas chidas. Sí, o sea, cuando eran los especiales y cosas así. Pero sí, como pues ya se empezó a dedicar a la música y todo eso, pues ya Banda de gira con los Tigres del Norte y sí, con Bronco. Sí, entonces ya no es lo mismo por acá. Audicionó para Choche en la serie que está ahorita en Bronco. De Bronco. Hecho, pues, le faltó panza. Pero bueno, ya tenemos 20 minutos. ¿Qué te parece si nos vamos contra ahorita? Y ahorita regresamos. Una buena, tú dime qué es lo que quieres que pongamos. Vamos a poner algo padre, algo noventero. A ver, ¿qué quieres noventero? ¿Qué nos aventamos del noventero? ¿Qué tenemos de OV7? Vámonos con algo de OV7, por supuesto. ¿Qué te parece si nos vamos con... a ver, OV7. Pero algo que no sea como muy tristón, sino que sea no, algo más... No, es OV7, güey. ¿Qué te parece Shabadabada? Va. Nos vamos con esta de Shabadabada. El que pueda la primaria bailó Shabadabada. Sí, claro, esa es imperdible. Entonces vamos con esto que es de OV7... por supuesto, petición de nuestro querido Dr. Home. Y ahorita regresamos con mucho más música acá en Sonical Town Radio. Recuerden que este es el único lugar donde llevamos siempre las artes más dementes al mundo. Y ¡pram! Yo que sé dónde está el amor, en algún asteroide, en un elevador, en un rincón, en internet, en el monte Himalaya o en algún café. En el norte o en el sur, llegará por mí, puede ser. Yo que sé dónde está el amor, en alguna caja fuerte, en el congelador, tumbado en un sillón, tal vez en un poema o en cualquier canción. En un cráter, en la luna, Shabadabada, Shabadabada. Ya estamos de regreso aquí en Sonical Town Radio, por supuesto. Acabamos de escuchar OV7 de esa, sí, de OV7. Chabadabadaba para la banda de. Para la banda. Las que no hablan japonés ni inglés. Ni ruso. Pues bueno, uno de los éxitos de los 2000, ¿no? Uno de los. No, más para atrás. No, sí. O sea, todavía estaba Fox en el poder, güey. Pues sí, 2000. Ok, estamos enterados de que la banda es SSJ. Algunos están conectados escuchándonos, en especial la Lele. Nos podemos aventar al paso de Max. Estamos preparando una rola especial para dedicarle. Y por lo mientras me dice que cómo hace Mateo. Y obviamente Mateo hace. ¡Ah! ¡Ah! Pues es como Extreme Play, pero como con unos. ¿Cuántos años tiene? Como unos 22 años menos. Ok. Pues así, güerito, bonito y siempre me dice señor y yo le digo, no me digas señor, niño, porque me salen canas cada vez que me dice señor y siempre tiene mucha hambre. Uy, qué bonita rola. Ya ahorita okay, tengo aquí el video. Ok, vamos a poner esta rola. Ok, ok. Se dedicamos a toda la banda de CCJ que siempre está perdiendo el tiempo en la... Bueno, según los informes de eficiencia, siempre estamos perdiendo el tiempo en la recepción, pero no, la neta, no, siempre estamos trabajando arduamente, llevando las terapias más dementes. Llevando las terapias más dementes al mundo. Ok, nos vamos con esta rola, esto es, ¿cómo se llama? Se llama, bueno, es una versión de Lo Más Vital. Busca Lo Más Vital. Pero es la favorita de los niños porque es el mundialmente famoso paso de los gemelos, entonces nos lo vamos a aventar aquí en vivo. Obvio. De hecho, voy a dejar ahorita simple, la... Hazlo conmigo, por favor. Voy a dejar la toma para que lo hagamos en vivo. Lo vamos a hacer en vivo, exacto. O sea, también aquí esta Tania nos va a ayudar y los perros nos así, van a ayudar. Tenemos una invitada especial que no va a hablar con nosotros. Pero está aquí detrás de cámaras. Está en cabina. Está checando todos los controles, entonces... Y no es Charlie P. Ah, perro, no es Jaime. ¿Qué pasó ahí? Pero le mandamos un saludo también a Tania, acá. Y bueno, pues nos vamos con esto, ¿no? Busca Lo Más Vital. No es cierto, ya vámonos con esto. Vámonos con esto y ahorita regresamos. Las omiditas. Hospital no más, lo que es necesidad no más, olvídate de la preocupación, tan solo lo muy esencial para vivir sin batallar, y la naturaleza te lo da. No quiera que vaya, no quiera que estoy, soy oso dichoso, oso feliz. La abeja tumba siempre así porque hace miel solo para mí. Y las hormigas encuentro bien y saboreo por lo menos 10 del primer lengüetazo. Lo más vital en esta vida lo tendrás, te llegará. Búscalo. Más vital no más, lo que has de precisar no más. Nunca del trabajo has de abusar. Si buscas lo más esencial, sin nada más ambicionar, mamá naturaleza te lo da. No, no es cierto. ¿Cómo? Ya estaba, ¿eso salió a cuadro? No, no salió a cuadro, pero pues sí te escuchaste. Dios mío, bueno, así como diríamos en las clases, ¡bravo! ¡Bravo por acá! Ah, es que Xnimplay no sabe trabajar con niños. Espera, pero hay que poner. Solo trabaja con chinos. Con puro chino. No, ¿qué pasa? No. Aplausos. Aplausos para... Estuvo muy buena esa rola dedicada a toda la banda de su sello. Oye, Xnimplay. ¿Qué pasó? ¿Te acuerdas que en el 2012 también estuvimos pensando en la idea de dar el brinco a hacer blogs? Ah, claro. O sea, desde ese tiempo todo el mundo quería ser blogger, todo el mundo quería ser Whatever Tomorrow. Pues es que, sí. Pues yo es pude ser Kaeli. Justo fue la época en la que empezaron a tener auge estos youtubers, que fue como la primera generación en México que empezó a ser más famosa y pues empezaba a entrar todo este tema también de... Como a la par estaban creciendo los teléfonos celulares y tenías YouTube ahí. Bueno, así es que... Se empezó a popularizar muchísimo. Entonces queríamos entrar justo a este tema de los vlogs. Hicimos pilotos, pero hicimos varios pilotos. Jalamos. No jaló tan cool como nosotros esperíamos, pero lo que sí es que tenemos un comercial con Whatever Tomorrow, tenemos un comercial con Luisito Rey. Tenemos un comercial con Luisito Rey y tenemos un comercial con... El prepotente del güero. El güero. Y también con... ¿qué otro tenemos? Fede Lobo. No, Fede Lobo no estuvo con nosotros. El caso es que teníamos a cuatro bueno, individuos. Bueno, pero es Fede Lobo, o sea... Es Fede Lobo, es como el Ant-Man de los del Whatever Tomorrow. Que de hecho, fíjate, no sé si viste, hablando justo de eso, apenas los juntó a todos al crew antiguo, el escorpión dorado. ¿Lo viste? Oye, podemos hacer Xnimplay al volante. Nada más dejen que Xnimplay aprenda a manejar. Sí, claro. Pero hacer el bocho de Sonic Alton Red y subimos gente, subimos a Charlie P, subimos a Flor. Sí, obvio, tenemos que hacer el gran especial ya aquí con todos, con Casanova Toño, ¿Quién era el de los sports? Era Esquinca, no sé si te acuerdas. Ah, Toño Esquinca. No, no era Toño Esquinca. No, Toño Esquinca, no, ese es otro Esquinca. Pero su apellido es Esquinca. De hecho, podría haber quedado bien él en la radio, pero pues no. Solamente el güey, no sé, nunca se identificó que deportes no se dice deports. No, se dice sports. Decía, o sea, estábamos en una junta creativa y sí, Sonic al deport. Y nos vamos a ver sí, aquí. Güey, así de güey. A ver, no aquí se da cuenta de que así no se dice deporte. De que deporte en inglés no se dice deports. Es sports, güey. Pero sí, deberíamos hacer un Sonic Alton Radio al volante. Un Loquendo al volante. Un Loquendo. ¿Y quién va? Oye, Xnimplay, tú no tienes licencia. Yo no tengo licencia. Loquendo no sé sí tiene licencia, güey. Pero pues no sabemos quién es, güey. Entonces... Le pones una bolsa en la cabeza. Hay que... No, güey. De estos que usan los estos de los anónimos. De los estos güeyes que son hackers y no sé qué. Igual de los anónimos. No, de los anónimos, güey. O de las máscaras que están de moda de los... ¿cómo se llama este? Guasón. Oye, tenemos que hablar ahorita de esa película. Pensé que la íbamos a reservar para diciembre, ¿sí? Bueno, no sé, es que no está muy fresca. Híjole. No sé si quieres platicar ahorita también de o algo más de Sonic Alton Radio. Bueno, ahorita vamos a mandar saludos hasta Utah porque nos están escuchando. Un saludo para Maggie Tovar y toda la familia que está escuchando por allá. Ahorita estamos buscando su rola, no crean que estoy baboseando, estoy escogiendo la rola. Ya está chateando. Estamos buscando los tucanes de Tijuana. La de México Americano del Infierno, no. Sí, claro. No, pero mandamos todo un saludo a la banda que está por allá. Saludos por allá. Qué bueno que estén acá en Sonic Alton Radio. Denle like, por supuesto, a la página. Like. ¿Qué? Like, por favor. También. Espérame. Es que están poniendo muchos anuncios. Strawberry Fields. Strawberry Fields Forever. Vamos por algo de los Beatles. ¿Qué pasó? Es que en lo que busca la rola, por los que no sabían, uno de los programas más emblemáticos de Sonic Alton Radio fue la Beatles Manía. La Beatles Manía. Donde contábamos pésimos. Bueno, yo no los contaba. Yo los contaba. De hecho, eran pésimos sus chistes. De verdad, eran horribles. Pero me gustaba mucho la combinación entre Beatles y más o menos como un show medio de comedia. De comedia, si es que se puede decir. O sea, ¿qué pasa cuando juntas a un comediante frustrado y una sociedad? Pues te obtienes Xnimplay. Sí, literalmente. Acá sí. Pero fíjate que escuchar mis propios programas luego es como... extraño, porque luego había chistes que como es en vivo, luego no entendías bien, o luego eran de doble sentido y era así como de, güey, me acaban de alburear y no me di cuenta. ¡Ah! Nos están pidiendo una rola, güey. ¿Cuál? ¿Conoces la rola de La Rosalía? La Rosalía, no me suena a ver La Rosalía. Ese es un video que suena así como que La Rosalía. Les mandamos un saludo a La Rosalía. ¿Sí sabe quién es La Rosalía? Es una niña que se la pasa grafiteando misa. O sea, es una banda, no es cierto. Se ha todo dar la chava. Y a su mamá, que siempre nos está cobrando todo porque le pides algo, ¿no? Y te dice, no tengo. Ajá. Le pides grapas y no tiene. Le pides plumas y no tiene. quiere que limpie mi salón y, o sea, yo no limpio salón, no, no es cierto. Ah, pero Rosalía es la artista, ¿no? No tengo idea, güey. O sea, no sabemos ni cómo se llama la rola, pero estuvimos haciendo un video la otra vez. Es que mira, yo tengo una que se llama Con Altura. Otra es la de Yo por ti, tú por mí. Hay otra de... Es que, como dijiste, se llama Rosalía. Es no, como, o sea, no me suena. No sé cómo se llama la rola, güey. Pero, O sea, la actriz sí. Mira, bueno, la cantante, perdón. Ya también nos está hablando el huesero, güey. Beto, o sea, Beto es quiropráctico, pero... Ajá. Pero según testimonios, lo que él hace, hecho no chirve, güey. Ok. O sea, imagínate, estás en un salón, en una recepción... Y escuchas un grito que dice, hecho no chirve, güey. Ajá. Y están destruyendo la carrera de un pobre güey que está pagando la Unitec. Sí, sí, ok. Entonces terminó dando masajes ahí junto a los danzantes a espaldas de corregidora. No, mames, no, güey. Le mandamos saludos, güey, a Beto, güey. Saludos, saludos, saludos por allá. Pues diles que te manden, ¿cómo se llama la rolita? Porque podemos poner la que quieran. Esto es Sonic Altown Radio, dímelo cantando. Esto es como el Panda Show aquí. Por favor, no, sí, no sí. Tiene que ser, oye, hay que hacer un show como La Mano Peluda, ¿no? No sé qué hagas con tus manos que estén peludas. No, o sea, hay una dama presente aquí. Ya sé. Te estás diciendo tus inmoralidades. Pero bueno, ¿qué te parece? Primero, en lo que nos manda la rola, nos vamos con Strawberry Fields Forever. Sí, pero antes le mandamos saludos a toda la banda, le mandamos saludos otra vez a toda la banda de Utah que nos está escuchando. O sea, Sonic Altown Radio, Trump, pudre, no, no es cierto. Siempre presente. Siempre presente. Y mandamos a Strawberry Fields Forever de Los Beatles, al estilo de alguien que conocemos. Por supuesto. Acá, Doctor Home. Acá tenemos que hacerlo así. Y toda la banda dice ¡ah! Bueno, podemos... Porque no me recuerdas, güey. Podemos poner el efecto pasa, de... Wey? Mira, podemos poner el efecto. Y toda la banda dice... Y esa persona que todos conocemos dice... ¡Ah! Pero... ¿Te acuerdas del grito de... Sí. Muy bien, vámonos. Vámonos con esto, Strawberry Fields Forever de Disculpen Los Beatles. Porque está horrible. Eso, sí, ya sé. Estamos muy, muy dañados. Estamos ya. Esto es lo que pasa cuando juntas dos locutores veteranos con una sociedad que los abandona. Sí, literal. Así que nos vamos con esto. Ya regresamos aquí en Sonic Altown Radio. Let me take you down. I think it's not too bad. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real, and nothing to get hung about. Strawberry Fields forever. Always know, sometimes think it's me, but you know I know and it's a dream. I think I know, I mean a yes, but it's all wrong. That is, I think I disagree. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Field. Nothing is real, and nothing to get hung about. Strawberry Fields forever. Ya estamos de vuelta, por supuesto, aquí en Sonical Town Radio. Escuchamos The Beatles. Y más banda nos está cayendo y te le mandamos saludos. Estábamos platicando hoy, Texting Play y yo, la posibilidad, se la vamos a proponer a las autoridades competentes. Claro. De que un día llevemos el equipo a la escuela. Claro, claro, con gusto. Y los niños puedan transmitir un rato un streaming con nosotros. Sí, para que estén ahí, pues también, que estén en vivo. Sí, acá. Pues, o sea, porque tenemos de todo, güey. Tenemos desde de los niños que ahorita nos están pidiendo saludos para Psycho Titlán, alias El Mango Relajado. Vamos a poner su rol ahorita. Uf, es El Mango Relajado. El Mango Relajado. ¿Quién no le gusta El Mango Relajado? Porque él... claro, por cierto, sí. Su mamá nunca le manda nada, ¿no es cierto? No. ¿Qué pasó? Pues sí, vámonos con esta rolita. ¿Qué te parece? Con El Mango Relajado. Y toda la banda dice... Aguanta. Espera, aguanta. Deja, pongo el aplauso. ¿Por qué no me recuerdas, güey? No me recuerdas, güey. Claro que sí. Vámonos. Sea, está tan mala transmisión de que estamos 10 años después y no es posible que las, o sea, ¿qué pasa cuando juntas un montón de mameyes que no tienen trabajo y se quieren diferenciar de otros grupos de strippers? Sí. Disfrázalos de payasos y aviéntalos a una sociedad, güey. Eso es lo que te mereces. Y que hagan música. Sí, güey. ¿Así? Y ahí haces una canción de qué, un mango, güey. Y que se llamen guapayasos. Y que se llamen los guapayados. Y horripicosos. Sí, porque por en ese tiempo las bandas de payasos eran ¿cómo se llamaba? Lagrimita y Costel. Los payasónicos. Y dan rolas de que siempre que trataban de conquistar a una chava que no se animaba, güey. Pues a lo mejor chances se desmaquillaban los güeyes y dejaban de cantar. Jaladas. La chava se animaba. Pero bueno, nos vamos con esto que es El Mango Relajado. Saludos a todos los niños. Y por cierto, ¿por qué me haces cara? O sea, es que no sé por qué me haces. Es que sí es su cara, güey. Ya sé. ¿Por qué me haces cara? Vámonos con esto. Ya regresamos aquí en Sonical Town Radio. Yo empiezo. ¿Tú empiezas, tío? Desde el estudio 40. DJ Tripa, DJ Bobby y DJ Chinese presenta El Mango Relajado. Cómete un mango, cómetelo. Guapayazos y horripicosos. Se agarra el mango y el cuerpo relajado. Y el cuerpo relajado. Está guapa, genial, ¿no? Se agarra el mango, se jala el mango y el cuerpo relajado. Y el cuerpo relajado. Está guapa, genial, ¿no? ¡Sí! Se agarra el mango, se jala el mango, se corta el mango y el cuerpo relajado. Y el cuerpo relajado. Está ripi, genial, ¿no? Se agarra el mango, se jala el mango, se corta el mango, estoy como mango y el cuerpo relajado. Y el cuerpo relajado. Estoy bien rico, ¿no? ¡No! Se agarra el mango, se jala el mango, se corta el mango, se pela el mango, se chupa el mango y el cuerpo relajado. Y el cuerpo relajado. Está rico, ¿no? Se agarra al mago, se jala al mago, se corta al mago, se pela al mago, se chupa al mago, se tira al mago y el cuerpo relajado. Y el cuerpo relajado. Espérame, ¿era mango o mago? ¡Mango! Se agarra el mango, se jala el mango, se corta el mango, se pela el mango, se chupa el mango, se tira el mango, se pisa el mango y el cuerpo relajado. Y el cuerpo relajado. ¿Ya ven? ¿Era mango? ¡Sí! Se agarra el mango, se jala el mango, se corta el mango, se pela el mango, se chupa el mango, se cansa el mango. Yo soy un mango, parezco mango y el cuerpo relajado. Y el cuerpo relajado. Todos somos mangos, ¿no? ¡Alfa, no te lo lleves! ¿Yo qué voy a decir? Ya alguien explíqueme. ¿Era mango o mango? ¿Era mango? Mango, sí, ¿verdad? ¿Sí dije mango la canción? Más bien tienes cuerpo de mango, pero chupado. Ya, Alfa, no hagas bullying. Ya sé. Pasa cuando estás transmitiendo vivo, pero estamos de regreso aquí en el décimo aniversario de Sonical Town Radio. Estamos platicando todas las cosas que han cambiado en estos 10 años y sí nos, o sea, se nos fue el príncipe de la canción. ¿Quién sí, más se nos ¿qué fue? Pasó? ¿Qué pasó? Juan Gabriel. O sea, me fue Juanga. Juan Gabriel, ¿qué pasó ahí? Se me fue Juanga. O sea, y también se nos fue el rey del pop. ¿Quién se nos fue el rey del pop? Pues es Michael Jackson. Ah, pero no, pero ya estaba la radio. Ya, bueno, estamos platicando de todas las cosas que estaban de moda cuando empezó la radio. O sea, sí, estaba saliendo Harry. Estábamos Harry Potter. Solamente existía Iron Man. Iron Man. Nadie pensaba que iban a hacer 22 películas. No, pues, ni que Robbie Downey Jr. iba a salir de la cárcel ni todo esto. ¿Qué más había en ese tiempo de moda? Teníamos... no existía el WhatsApp. No existía el WhatsApp. Apenas y estaban entrando los primeros teléfonos con Android. Los Android. Que de hecho, parte de eso fue lo que tuvimos un poquito ya posteriormente en Sonical Tone Radio. Poder escuchar en Sonical Tone Radio. No, y poder transmitir en otro, porque era bien difícil que transmitiéramos cuando hacíamos entrevistas en las estas conferencias donde nos íbamos a meter a las. ¿Cómo se llaman? Con los panelistas en la EGS. Oye, sí, de hecho quisimos hacer varios reportes también de EGS, complicado, era muy complicado porque había mucha gente, mucho ruido, no había sonido, no había la iluminación y aparte con lo que grabábamos era pues con lo que podíamos. Ah, y otra cosa, sí. En ese tiempo estaba de moda el Wherever Tomorrow Show. El Wherever Tomorrow Show. ¿Quién iba a pensar que una vez fuimos a hacer una entrevista porque nos habían conseguido una entrevista en camerinos? Sí, sí, sí. O sea, se iban a quitar la ropa y le iban a hacer striptease. No es cierto. Íbamos a hacer las zorras de morro. ¿Qué pasó? Había un tipo horrible, panzón, con barba, que traía chor y traía los calcetas hasta arriba, así como chopper. Y ese güey terminó robándoles. Sí, sí, de hecho. Sí, true story. Nos quería firmar y nos quería robar. Quería robarse Sonic Alton Radio también. En ese entonces también estuvo de moda. ¿Qué más? 2011. ¿Qué cambió? ¿Qué cambió? Oye, Scott Pilgrim. Bueno, Scott Pilgrim sigue, o sea, una película que apenas estaba en boga, que Universal lanzó así como... Sí, así como si nada, así como que México llegó con poca difusión. Yo nunca me había enterado de esa película. El doblaje estuvo muy bien hecho. Está perfecto. Está bien hecho. Pero Moisés Iván Celaja. ¿Estás de acuerdo conmigo que es la película que tienes que ver después de las de Harry Potter? X-Men Play me condicionó a ver esa cosa porque... Sí. Es que es una gran película. Si no la han visto, Scott Pilgrim contra los ex de la chica de sus sueños. Chulada. Hablando ahorita de Moisés Iván, también en producto mexicano. La familia de 10 estaba de moda en ese tiempo. También. Y nosotros regresamos 10 años después, igual que ellos, más que no estamos tan rucos y no perdimos. Sí perdimos a la mitad del elenco. Sí. O sea, Charlie P también se murió. No es cierto. Pero también teníamos en ese entonces. Yo me acuerdo que tu primer programa, digo, tu primer anuncio promocional tenía también música de Star Wars y de Piratas del Caribe. Era de Piratas del Caribe, después nos metimos, o sea, cuando mi programa de Deja Vu, porque tuvo un montón de nombres, tuvo un montón de posibilidades. Es que pasó primero por Deja Vu y luego era La Locura, luego fue WhatsApp. No, WhatsApp fue primero. Ah, sí, cierto, fue WhatsApp. Cuando metimos así contenidos más variados y La Locura fue cuando ya hacía como cápsulas. Sí, con preproducción, pero la desventaja es de que, como ya hemos dicho, no se podía poner música en vivo como ahorita. Sí, claro. De hecho, hay un comercial que jamás fue lanzado de La Locura. Y de hecho, tengo planeado lanzarlo. ¿Cómo lo tienes? No lo he producido completo, pero lo tengo. Entonces, y de hecho tengo tus grabaciones de ese entonces. Entonces lo tengo que... Sí, claro. Pero lo tengo que producir para que salga en estos días junto con el anuncio ahorita del décimo aniversario. ¿Qué otras cosas han cambiado en estos 10 años? Me pongo a pensar. Pues mira, al menos yo creo que los programas que hemos usado han sido los mismos. Bueno, ahorita ya es una mezcla de todo lo el que... El Sam Broadcaster sigue siendo una eminencia en programas de es que no tenemos difusión. Dinero para pagar otro. La neta es que no. Pero ahorita, por ejemplo, tenemos mucho la facilidad de transmitir en redes sociales y hacer pues estos streams en vivo. Sobre todo porque pues ha sido un boom, ¿no? Ya cualquier persona ya es streamer. Entonces ya ves que Fede Lobo, por ejemplo, se dedicó un poco más a videojuegos, la Gamerteca. ¿Qué otra cosa pasó? El Wherever Tomorrow se separaron. Algo como Sonical, pero pues ellos se hicieron sus canales como propios. O sea, yo me intenté dedicar a... ¿Qué hacen? Yo quise poner... ¿Qué hacen los de Wherever Tomorrow? Yo me quise ser futbolista como Chema, pero... pero no funcionó. Pero tengo dos pies izquierdos, entonces no se pudo. No funcionó. Pero al menos... yo creo que en temas de alcance es mucho más fácil transmitir hoy que hace 10 años. Por lo menos hace 10 años, la conexión a internet nos permitía transmitir solamente a una calidad decente. digamos que se escuchaba como radio AM, más o menos. No sé si recuerdas un poco la calidad de los programas anteriores y si escuchas la calidad actual, sí es una diferencia brutal. O sea, escucharon brutal la música en el fonógrafo de sus abuelitos, pues más o menos. Sí, más o menos escuchamos así como Sonic el fonógrafo, música ligatos, recuerdo, algo así éramos nosotros. Sí. ¿Qué otra cosa hacemos en el 2009 que ahora ya dejamos de hacer? Pues en 2009 también teníamos... en el 2011, ¿qué más hacíamos? Bueno, no existía el UV, ahora sí nos podemos mover súper rápido, sí, porque en ese tiempo nos metíamos todos al bocho de Sonic Altown Radio y muévete como sí, puedas. Sí, sí, sí. Algo que nunca ha cambiado son las elegantes oficinas de Lomas de la Viga de Sonic Altown Radio. Pero eso lo más. Sí, sí, sí. También otra cosa que, bueno, ya en los últimos programas ya no era tan seguido, pero teníamos las críticas de Loquendo, que eso era clave, porque cada que era el cumpleaños de uno de los locutores era una de las críticas. Entonces era así como, pues ya, ni modo, te tocaba. También tuvimos algunos planes de hacer algunas radionovelas. Por ahí tuvimos una que también fue La Maldición de Tales Doll. No sé si recuerdas. Sí. Que esa tuvo la partición de Addison, por ahí saludos también, que de hecho hoy es su cumpleaños. O sea, es precursor de lo que viene siendo El Conjuro, algo así. Más o menos, El Conjuro, todo no existía. Casi todas las ideas que teníamos aquí en Sonic Altown Radio eran como, han salido películas. Pero ¿Cuál? No existían las plataformas como Netflix. No, de hecho. O sea, güey, querías ver una serie... Y tenías que buscarla en Taringa o algo por el... O verla en cachos en YouTube. Sí, o... de esas que parte 1 de 50. Y eran como fragmentos de 5 minutos. Y de aquí lo que la terminabas, porque era una hora, eran 10. Y de hecho, también, ¿qué ha cambiado en ese entonces? Hemos tenido ahorita ya más facilidad. Bueno, los micrófonos con los que estamos transmitiendo simplemente. Bueno, el equipo. En ese tiempo eran cucuruchos de... del baño y de hecho, así como que todos compartíamos el mismo micrófono. Era equipo muy caro en ese entonces, como todavía no era tan popular, porque era como equipo profesional. Pues eran micrófonos de los que usas en el en chat. En la radio. Bueno, los que transmitíamos eran los que usas en chat, pues sí, o sea, del Messenger de ese entonces. Pero ahorita, por ejemplo, este tipo de micrófonos que ya son condensador, pues sí, ya es una diferencia brutal. Aparte de que pues en ese entonces no teníamos patrocinadores. Oye, no tenemos patrocinadores. No, tampoco. ¿Qué crees que nos patrocinan? O sea, ni siquiera tienen marca nuestros vasos. No, de hecho no. Pero creo que a pesar de que... O sea, nos dan un guión y no está ni siquiera en español, señores. Está en otro idioma. Está en chino. No sé ni siquiera, o sea, supone que esto es mi guión. Es que ya todo es chino, güey. ¿Qué pasó ahí? Creo que parte de lo que ha venido sucediendo, al menos tradicionalmente, Sonic Altown Radio, y que nunca ha fallado, es el especial navideño. Sí. Eso siempre es tradición. Tradición. Siempre estamos aquí, al menos fechas anteriores a Navidad. Normalmente siempre nos levantamos un fin de semana antes de Navidad o unos dos días antes. Y de hecho, creo que ese programa sí es el que jamás ha fallado. Y siempre es el que consideramos como tradición, ¿no? O sea, como que no se siente Navidad sin ese especial. Entonces, siempre platicamos acerca de todo lo que sucedió en el año. O sea, platicamos acerca de música, videojuegos, películas. Recientes. No vamos a... O sea, los que quieran ver el especial navideño, va a ser un refrito de este especial. Más o menos. Nos vamos a poner solamente gorros y vamos a volver a hacer. Y vamos a estar exactamente sentados igualito. Exactamente igual. Sí. Exactamente igual. El mismo cuadro de atrás. Entonces, no va a cambiar mucho. La misma mucho. Gotera de atrás. No, sí, exacto. Pero ese es uno de los programas que pues siempre ha sido parte de Sonic Altown Radio. Ya de los programas más recientes tenemos Beat Sounds, que es a los Beatsonderos. Es que hubo un tiempo en la última fase donde salió la locura, sí. Era cuando salieron los especiales de Batman, del Caballero de la Noche. También tengo ese comercial de Batman, está boca madre. El que yo hice. Sí, tenemos el del Hombre Araña. Sí. Tenemos ¿cuál otro? ¿Qué fueron los últimos especiales chidos que los últimos. También hubo un especial que yo hice. De Help Me Your Mother. How Met Your Mother, ajá. O sea, imagínense, Help Me Your Mother iba empezando cuando nosotros empezamos y acabó en el 2000, que, o sea, aguantó más que mis programas. O sea, yo me retiré en el 2012, 2013. Sí. Y Help Me Your Mother siguió. Siguió. De hecho, si te das cuenta, 2009 era una época en la que todavía la creación de contenidos como tal era mínima. O sea, había muy pocas estaciones de radio que existían en ese entonces. Ya existían los podcasts. O sea, es que en ese tiempo era cuando estaba haciendo un boom porque decías, subo video, bueno, no hay bronca. Pero cuando la gente hacía contenido así nomás, no solamente como para echar despapalle por la boca. O sea, tuvimos muchos conductores que cuando nos escuchaban decían, sí, yo tengo una idea de tal cosa y voy a hacer esto y voy a hacer esto. Pero no es lo mismo que voy a poner un programa o dos. Y estar ahí cada viernes. Estar cada día, cada fin de semana, Transmitiendo, haciendo guión y todo, no, pues está bien difícil. Sí. ¿Te late que nos veamos con Hello Goodbye, que es una rola que nos pidieron desde hace rato? Claro que sí. Vámonos con Hello Goodbye. Continuamos aquí, por supuesto, en Sonical Sound Radio con más música. Y por cierto, o sea, es que me piden que haga la pose de la Rosalía. Esta es la pose de la Rosalía. Oye, ¿qué pasó con esa rola? Yo no pienso, es que este reggaetón del puerco. Ese no, güey, del puerco. ¿Quieres reggaetón viejito? No, es que allí una vez fuimos a un bar. Ajá. Me dicen, pon reggaetón, güey, ya pon una rola. Ese no, güey, del puerco. Yo, pues, ¿cuál es el del puerco? Pero bueno, nos vamos con la rola de la Rosalía, hacemos la pose antes de irnos. Vámonos con esto. Es así, creo que es así. Primero, Hello Goodbye. No sé si es así. No sé. A ver acá nuestra querida ayudante en la cabina, ahorita que nos diga. Nos vamos con esto que es de los Beatles, Hello Goodbye. Ya regresamos aquí en Sonical Town Radio. Pero va, nos vamos con esta rola y regresamos. Sale pues. Saludos a la Rosalía. Sale pues. ¿Qué acabamos de escuchar, mi querido Dr. Holmes? No, hacia... A ver, espérate, vamos a hacer la pose. ¿Tienes la rola? A ver aguanta. Ya nos dijeron, se llama La Altura. Y ahí vamos a hacer la pose en vivo. A ver, aguanta. Espera, a ver. ¿Es La Altura? Con Altura. Es igual, La Altura, con Altura. Son reggaetoneros. ¿Es esta? A ver, déjalo. Ponla en vivo. El demo lo canto con Honduras. Dicen una estrella, una figura. De Héctor aprendí la sabrosura. Sí. A ver, ahí va. Esto es pa' que quede lo que yo hago dura. Con altura. Demasiadas noches de travesura. Con altura. Vivo rápido, no tengo cura. Con altura. Y de joven para la está, sepultura. Está en vivo. Esto es pa' que quede lo que yo hago dura. Con altura. Demasiadas noches de travesura. Con altura. los Estados United. Ya tú sabes, papi. Pongo rosas sobre el Panamera. Pongo palmas sobre la Guantanamera. Sí, güey, yo nunca he visto el video. A ver, no, somos un fail completo. Okay, okay. Un saludo para la Rosalía. Sí. Ok, nos están pidiendo un saludo. Dicen que cómo es Extreme Player, hermano. ¿Qué pasó? ¿Qué? Dice, y cómo es Extreme Player. No, no es cierto. Le mandamos un saludo a toda la banda. Nos están escuchando aquí en la siguiente estación del metro. La banda de la Juventino. Ya tú sabes. Ya tú sabes, papi. Ya tú sabes. Looney Tunes, los sobrevivientes. Looney Tunes. La calle de recreo. Cosas que pasan en el barrio fino. La calle de recreo. Sí, sí, sí. Donde salía. No, recreo una serie, ¿no? También. Sí, también era una serie. Caricatura, pero no es la banda de recreo. No dicen que pongamos que a los Tucanes de Tijuana, que pongamos una banda del Cochiloco. La que quieran. Aquí está para complacer a todos nuestros queridos radioescuchas. Güey, me están diciendo todos mis nombres. Dicen que debí haber tenido un show que o nombre de locutor, güey. Pero propuestas. A ver, la lonchera, güey. La lombriz. Uno, dos. La locura. Bueno, la locura fue un programa. Fue un programa. Ajá. La Lomecán. Ok, el 4. Todo no existía la Lomecan. La Lomecan. Con Lomecan. No, pero no somos comerciales. Ok, ok. La longaniza. La longaniza, güey. La lonja, güey. Ya avanza. La longaniza no, ese fue mi nombre de actor porno, pero nunca después de mi carrera. Ok, no seas mamón. Pero sí, bueno, seguimos mandando saludos. A todos. Saludos a toda la banda que nos está escuchando. Y, claro, toda, claro, y como sí. Dice toda la banda. ¡Ah! Espera. ¡Ah! La leche, dicen que la lechera. O sea, güey, nos podemos quedar aquí toda la noche. Sí, ya sé. No, porque nunca le enseñan a los niños. O sea, si supieras cómo me tratan los niños del centro, güey. O sea, yo es que, para los que no sepan, yo dejé la carrera de locutor. Sí, para es que poderme meter a trabajar con niños que me maltratan día tras día. Sí. O sea, yo vivo entre babas, ¿no? ¿No es cierto? Es todo dar trabajar con los niños del centro. Saludos por allá, sí, claro, claro que sí. Pero excepto con It, no es cierto. Es que el literal, o sea, tu carrera de locutor no tenía futuro. No, sí tenía futuro. No, no tenía futuro. Güey, ¿te acuerdas cuando me pidió un saludo grabado un argentino que vos sé Doctor Ho? Vos sé Doctor Ho. Pero qué clase de ser. Hilarante. Sí. Graba para mi teléfono y yo así. Sí, o claro. O sea, cuando salí ese día ya me sentía intocable, pero bueno. Ay. Pero sí, mi cuerpo tampoco lo van a encontrar cuando me vaya ex nivel. O sea, van a pelear los locutores con los otros maestros y van a ver quién se lo queda como el de Sarita. Por acá, ¿tenemos otra petición? ¿O... Tenemos petición, gente. Tenemos peticiones en vivo. Déjame ver. Por acá. Saluditos por allá. Sí, nos están pidiendo que pongamos... Espérame, este es un insulto. Oh, José, ¿qué pasó? Ándale, vamos a poner una foto. Tiene que ser una buena de José. A ver, ¿qué recomendamos de José? A ver, vamos a ver, según nuestra recomendación de oficial. El tutú. El triste. Es que el triste, he renunciado a ti, piel de azúcar, el amar y querer. Extreme Play, no me estás diciendo, o sea, parece que me estás diciendo todos los que... Es que no queremos inaugurar la hora sad. Está, tampoco almohada. Buenos días, amor. 40 y 20. Gavilano Paloma. ¿Gavilano Paloma? Vamos a poner Gavilano Paloma. Vale. O sea, para los que no sepan, también tuvimos una época en la que Disney Play anduvo en la jarra. Y así oye. O sea, cuando anduvo con una de las locutoras, fue como cuando anduvo José con Kiki, ¿cómo se llama? Kiki Herrera, ¿no? Kiki Herrera. O sea, lo envició y andaba en bar otaku, güey, oyendo rolas de Ángeles Fuimos y la entrada de Zoids era depresivo, para simple. Oye, pero ¿sabes qué? Justo ahorita que mencionaste eso de bares depresivos. Ya dijimos o sea, me está mandando la longaniza. Ya dijimos la longaniza. También por acá, fíjate que vi, antes de irnos a la rolita, en un ranking de estos de Chilango, los lugares, 10 lugares más extraños de la Ciudad de México, más excéntricos, ¿sí? Más exóticos. Bares de Harry y Potter. Bares y lugares así. ¿Y sabes cuál está en la lista? El Barba Azul. Si recuerdas, el famoso Barba Azul. Chiste local, Extreme Play. Más bien chiste de Loquendo. Siempre quería llevarnos a los locutores a un bar de mala muerte. De hecho. A perdernos entre mujerzuelas. Y sí. Algunos hombres afeminados. Entonces, sí. Nos vamos con esta rola del príncipe de la canción. Esperemos que su cuerpo ya, o sea... pues a ver si ya está enterrado. Algunos locutores como Casanova Toño... fueron como José, o sea, perdieron el cuerpo y nomás nunca lo recuperaron. Literal. Volvemos con más, así que nos vamos con esto. Estás en Sónica Town Radio. ¡Woo! No dejabas de mirar, estaba sola. completamente bella y sensual. Algo me arrastró hacia ti como una ola. Y fui y te dije hola, ¿qué tal? Esa noche entre tus brazos caí en la trampa. Casaste al aprendiz de seductor y me diste de comer sobre tu palma, haciéndome tu humilde servidor. Dura amiga, hay que ver cómo es el amor que vuelve a quien lo toma. Vuelve a quien lo toma. Solamente suspirabas, te necesito. Abrázame más fuerte, más. Al mirarte me sentí desengañado. Lentamente te solté de entre mis brazos y dije, estate quieta, por favor. Amiga, hay que ver cómo es el amor que vuelve a quien lo toma. Acabamos de escuchar, por supuesto, de José José, Gavilán o Paloma. Y tienes que regresar exactamente cuando estoy masticando. Gracias. Nada, ¿qué pasó? Compran Pizza Hut, no es cierto. Patrocinado por Pizza Hut. bueno, por acá, pues continuamos acá en el show. ¿Qué pasó? Ya no queremos más. Es que nos están pidiendo ahorita una rola de los Backstreet Boys. Claro, claro. Pero no incluye Strip. Sí, de hecho, no. No siento, no tenemos el presupuesto para eso. No tenemos el abdomen para eso. No. Hasta ahora, aún. pues bueno, ¿qué te parece si continuamos ahorita con esta petición? Una ahorita vez nos vamos con esta rola de los Backstreet Boys, pero vamos a quedarnos tantito en vivo para poder representarla, vamos a hacer acá mímica. Ah, okay, ya. Vamos a representarla. Pero ¿qué rola en particular de los Backstreet Boys? No sé, te vamos a poner una movida. Everybody. Everybody, yeah. Va, me la tengo. Es más, güey, me acuerdo la voz de un amigo porque esa se la bailó a la novia cuando le quitó la liga y todo. Y toda la banda. Lo chistoso es de que siempre estuvimos molestando a ese chavo. Ajá. Que con esa tendría que hacer algún strip y sin querer el DJ de la boda se la puso. Fue el día más feliz de mi vida. Pues bueno, vámonos con esto, esta petición. Esto es de los Bastard Boys. Y toda la banda dice ¡ah! Vámonos acá. Y esto se titula Everybody. Así que nos vamos con esto y regresamos en menos de lo que canta un gallo. Miren, ya hay más perros. Ya hay más perritos. Ya hay más perros. Vámonos. We're back again. Brothers, sisters, everybody sing. Gonna bring the flame, I'll show you how. Got a question for you, better answer now. Yeah. Am I your Yeah. pasó? ¿Qué pasó? Ya estamos de regreso aquí en Sonical Town Radio, por supuesto. ¿Oye, tienes la audiencia? No, o sea, el efecto de sonido. Ah, claro, espera, aguanta. ¿Ya estás listo para ponerlo? Aguanta, es que hay que parar la música por acá. Listo, ya. ¿Listo? Y todas las chicas guapas del CIE dicen... Y la nana dice... ¡Ah! La nana no sé. Aplausos. No sé. Dicen que pongamos... Ah, estamos en uno de los tres. ¿A quién? Ahorita los ponemos. Ahorita los ponemos. No, son los jeans, ¿qué pasó? Pero bueno, continuamos aquí en el show. Tuvimos que hacer una pequeñita pausa, pero ya estamos de regreso aquí en Sonical Town Radio. Por supuesto, pues bueno, mi querido Dr. Home, en estos 10 años, pues ha sido bastante el trabajo que pues hemos hecho en los primeros años. Ahorita ya ha sido un poco menor, pero creo que lo más importante es estar aquí para la audiencia. Sobre todo, pues tener aquí la oportunidad de siempre tener los micrófonos, ¿no? Para platicar acerca de lo que nos gusta. El objetivo de Sonic Altar siempre fue echar despapalle con el público. Exactamente. Sí, no, en realidad. La Brillmania siempre fue echar despapalle. Sí. El torneo de Harry, cuando contactamos a toda la gente de Sudamérica, fue echar despapalle. Claro. Cuando hacía. Bueno, nunca sé. Sí, no se llegaron a hacer transmisiones vivo con los de Beat Sonderos. Sí, ¿no? También tenemos ahí algunas transmisiones con los Beat Sonderos. Pero siempre ha sido, pues, el chiste de estar aquí, pues. Con todos ustedes, ¿no? Así echando el cotorreo. Nos fuimos al chat a transmitir en vivo a la noche colonial. Claro, también estuvimos en vivo en algunos de los eventos en la noche colonial del chat. También teníamos ahí algunos promocionales. Estuvimos en algunos eventos también queriendo hacer algunos videos. Estuvimos repartiendo también tarjetitas, no sé si recuerdas ahí de Sonical Town Radio. Teníamos algunas pulseras. Hubo merchandise oficial de Sonical Town Radio. Entonces, pues por esa parte también tuvimos algunas cosillas de la estación. Pero, pues bueno, creo que lo más importante es que estemos aquí, pues siempre, que sepan que aquí estamos, ¿no? O sea, que estamos aquí transmitiendo para ustedes. Ahorita, bueno, con esto que hemos estado intentando hacer con el video, pues es estar un poco más presentes. Ah, sí, porque antes era de que veías la página y tenemos los estrenos de la semana, los sí, de hecho. De videojuegos y para la de contar. Sí. En ese tiempo no podíamos, o sea, fíjate. En ese tiempo no podíamos vislumbrar la mitad de lo que teníamos ahorita. No, o sea, ve, aquí está la toma. Y mira, tenemos perros hasta allá. No. De hecho, si quieres, toma acá la toma. Mira, tenemos tornillos de repente. Para que vean nada más todo el relajo que tenemos ahorita de cables que pues estamos conectando por acá. Tornillos de repuesto, limpado. Sí. Tengo mi micrófono de Juan Gabriel con todo, o sea, porque yo soy como Juan Gabriel y les sigo por don largo, me gustan las palabras estas de micrófonos inalámbricos. Sí, claro. Pero sí, creo que aparte de eso, pues es que hemos estado pues con ustedes, ¿no? O sea, eso es lo más importante, que pues hemos evolucionado, o sea, con la tecnología hemos mejorado. Pero pues estamos platicando aquí con ustedes acerca de lo que nos gusta y pues vamos a seguirlo haciendo para lo que nos dé tiempo, ¿no? ¿De qué otra cosa no nos hemos percatado de que han cambiado en estos 10 años? ¿Que han cambiado? Y que no, y que así, o sea, es que a veces damos tan por hecho el cambio que se nos pasa. Sí, o sea, bueno, que es como ahorita ya muy natural, pero pues hace 10 años no era lo común, básicamente. O sea, me acuerdo que en ese tiempo era raro que, o sea, nadie tenía Facebook. Nadie tenía Twitter, o sea, ahora vas a cualquier lado en las noticias o algo así, sí. Te sale el Twitter de la o las redes sociales de la persona, ahora son como cuando traes el IFE. Sí, o sea, en realidad, bueno, es que en ese entonces era más complicado incluso compartir cosas. O sea, yo recuerdo que, por ejemplo, ahorita, o sea, simplemente con esta laptop que pues ahorita con la que estamos transmitiendo, tenemos pues todo el programa corriendo, literalmente. En ese entonces todavía teníamos que usar una compu de escritorio que todavía corría en ese entonces Windows XP. Y muchos de los programas y cosas que tenemos ahorita de redes sociales, y eso era muy difícil. Era una época en la que, por ejemplo, todavía Google Chrome apenas estaba como siendo medio famoso. Todavía, o sea, todavía se usaba con el Internet Explorer. Recuerdo que incluso cuando estaba construyendo el sitio que teníamos de sonicaltown.co.cc, en ese sitio. ¿Ese sitio? Sí, todavía lo tengo por ahí guardado. De hecho, tenemos un sitio ahorita actualmente, pero todavía no está publicado al 100%. Faltan hacerle algunos detallitos, pero próximamente pues vamos a tener ya nuestro propio sitio para que puedan escucharnos, comentar. Ahorita lo que me he estado encargando de hacer es subir todos los programas previos. O sea, toda la colección que tenemos de programas de Sonic Alternative Radio los estoy subiendo a la nube. Ah, y eso es otra noticia, que de hecho ya estamos en iTunes, estamos en Apple, en los podcasts de iTunes. Estamos ya también en Spotify. Estamos en los podcasts de Spotify. O sea, fíjate, estás hablando de podcast. Antes era de que teníamos que subir y tenías que entrar a la página directo y sí, esperar para que te cargara, poder escucharlo, para poder descargar el archivo y poder escucharlo. Hoy en día pues ya tenemos todos estos servicios. Agarras tu celular, abres Spotify, buscas Sonic Alternative Radio. Y buscas ahí abajo de lista de empedarnos junto al tinaco. Exacto, ahí está Sonic Alternative. Ahí está, exacto. Entonces buscas el podcast y ya lo descargas y ya lo tienes. Entonces sí. En esta cuestión también estamos en Google Podcast, también ya estamos enlistados ahí. Entonces hemos estado aparentemente apagados en vivo, pero pues nos estamos expandiendo. O sea, estamos presentes en todas las plataformas actualmente disponibles. Y pues bueno, la tirada, pues por lo menos de aquí a fin de año, es ya tener la lista completa de episodios, que son episodios que estoy hablando desde el 2009-2010. O sea, son episodios que ya tienen su tiempo. Cuando tú los escuchas es como una cápsula del tiempo, porque escuchas así como de, no, pues es que está pasando en este momento pero cosas. Es que hay chistes, pero es que hay chistes que no pierde, o sea, no hay la satírica con la que nos manejamos. Hay chistes que ahorita yo creo que puedes poner episodios viejos. Sí. Y no ha perdido su... No ha perdido su esencia. Hay algo. ¿Qué? Espérate, ay, qué bueno que no hay administración hoy. Porque, okay. Porque después de no sé cuántos años, ajá, el peje quedó presidente. Ah, claro, eso también sí. De hecho, Loquendo era antipejista. Que de hecho, ahorita les tenemos una sorpresa. Se postuló Loquendo. Tenemos una sorpresa de Loquendo, así que estén al pendientes. De hecho, sería bueno ahorita. O sea, Loquendo se postuló para la presidencia, para los que no sabían. Sí, de hecho, pero entonces, Anaya. Es que ya ves que Loquendo decía que le puede dar chambita de chofer. Ah, entonces, sí, pues. No sé si terminó haciendo así, pero... Que estamos en la cuarta transformación. Estamos en la 4T, entonces, pero bueno, continuo, pues continuamos aquí más adelante con alguna sorpresita. Entonces, ahorita no se despeguen. Pero, regresando un poquito al tema de cositas así que han cambiado en Sonic Alternative Radio. Pues, bueno, en primera, la plataforma de difusión ya es mucho más amplia. Ya existe el Play, ya existe el Play 4. Exactamente, ya, gracias, ya Play 4. Sí, bendito PlayStation 4. El PlayStation Go nunca fue bueno. Nunca fue bueno, el PlayStation Vita tampoco despegó. Tampoco fue bueno. ¿Qué otras cosas han cambiado? Creo que tuvimos una saga nueva, Animales Fantásticos, de Harry Potter. Goku regresó después de no sé cuántos años. Goku regresó, que de hecho Broly me gustó mucho. Ahora la película de Broly. Bueno, o sea, la animación. Las películas de Dragon Ball nunca fueron así como que la gran cosa, pero está. Pero la animación está muy buena. Sí. ¿Qué más hemos tenido en estos cambios? La Rosa de Guadalupe sigue transmitiendo, no sé. Eso nunca va a terminar, la Rosa de Guadalupe. Eso, pues eso, sí, tenlo por seguro. Ya entró a la carrera Chabelo y esta Silvia. Oye, Pinal, sí, a ver quién estira la pata primero. Sí, ese Chabelo parece ser que va a ser inmortal. Va a ser el heredero de Sonic Alternative Radio. El reggaetón ahora se hace llamar urbano. Urbano. Sigue siendo malo. El reggaetón sigue siendo. Pues yo no lo creería. Yo pensé que iba a ser una moda que iba a durar una década. Pero oye, ya se está acabando la década de los 10-10. Hemos extinguieron. Eso sí. En ese tiempo todavía había sobrevivientes de los que andaban con su copeta, ¿sí?, acá. Sí, todavía. Ah, pues ¿quién era emo? Durban Joker. Era medio metalero. No era tan emo, pero sí era medio metalero. Pero él sí, por el tipo de música, pues metálica y todo eso. Pues sí. Pero bueno, ¿qué te parece si nos vamos con un poquito más de música? Por supuesto, acá en Sonic Alternative Radio. Vámonos con algo por acá tenemos guardado. Vamos a ver, ahorita vamos a hacer la transición. No sé qué, no se vayan todavía. Quédense aquí conmigo en Sonic Alternative Radio. A ver. Vámonos con esto de Bee Gees, por favor. ¿De los Bee Gees? Staying Alive, por favor. ¿Seguimos vivos? ¿Seguimos vivos por acá? Así que nos vamos con esto que es Staying Alive de los Bee Gees. Así que no se despeguen de Sonic Alternative Radio. We Listo, estamos de vuelta aquí en Sonical Town Radio. Uf, está lleno live de los Bee Gees. O sea, seguimos vivos. Seguimos vivos. Con una producción más pobre que... No, no es cierto. Sí. No, es lo que estamos platicando de que intentábamos de que para diciembre se va a intentar hacer una especie de... De producción. De producción un poquito más elaborada. Más elaborada. ¿No? Sí, tenemos la idea un poquito de... tener algo como una especie de radionovela, pero con más invitados. Entonces, buscamos hacer algo un poco más significativo para la edición de este año. Yo creo que vamos a tener aquí algunos invitados. Tal vez si no presentes, pero... Pero al menos sí su voz, alguna grabación que tengamos de ellos para que... obviamente no vamos a tener aquí a todos reunidos. A veces es complicado tener aquí a todos reunidos en esas fechas en particular. Pero al menos sí que tengamos la participación de ellos en algo para Sonical Town Radio. Sobre todo porque pues han sido clave, por lo menos tenemos aquí pensado tener a Charlie P, tenemos aquí a otros bueno, hay personas. Un personaje que en estos años ha surgido, que pueden buscarlo en YouTube. Está buenísima sus cápsulas, se llama Evaporada. Sí, definitivamente sí. Entonces Evaporada también puede estar unir al elenco de esta producción que intentamos hacer. Claro, claro. Y también buscamos pues tener este sello, ¿no? Para ahora la edición de este año, porque creo que ahora cumplimos con la edición de este año más o menos de transmitir. Bueno, es que nunca se había hecho el de la... O sea, los aniversarios habían pasado y se hacían las transmisiones cuando se podían. Claro, claro, claro. Pero pues creo que ahorita, por lo menos como hemos estado ya en planes, bueno, hemos mejorado mucho la calidad de lo que estamos haciendo. Creo que podemos entregar algo súper icónico y súper chido. La desventaja es de que antes, no es de que no hubiera calidad, pero eran los recursos que se podían, con los que se contaba en ese tiempo. Nos limitaba mucho de que no se podía tener acceso a tantas cosas. El Facebook no tenía tanta calidad. Las plataformas no eran lo mismo. Y ahora pues tenemos más cosas. Tenemos mucho mayor equipo. Pero menos tiempo. Pero exacto. Eso es lo más triste. Que el tiempo es más complicado hacerlo. Pero aún así creo que podemos organizar algo un fin de semana para que quede bien. De hecho, en realidad, escribir el guión nos podría tomar a lo mucho una semana. Así con el tiempo que le podamos dedicar. Lo chistoso es de que una de las anécdotas que teníamos es de que a veces... En los primeros especiales de Navidad como que estábamos, ¿de qué hablamos, güey? De que, pues vamos a hablar de la fiesta y así, bien. Bien random. No, pero bien incómoda nuestra conversación. No, pues la fiesta, sí, qué padre. Salíamos de cuadro y empezamos, no, es que es un desmayo. Y yo digo, güey, deberíamos empezar a hablar así más alivianado al momento de... Sí, de estar es que, ¿sabes qué pasa? Que cuando estás... Es que dicen que tenemos a X-Men Play tras Bambalí. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Acá? Dicen que sabes ni play tras bambalinas. Aguanta. Efecto de crowd. Dice que tenemos comentarios en YouTube. Déjame revisarlos. Chécate por ahí el YouTube. En el chat. A ver, déjame abrir. Por ahí saluditos. A ver. Vamos a revisar los comentarios del YouTube. No, en esa, una de las cosas que cambió YouTube es que antes no tenían tantos comerciales ni tantas prohibiciones. Claro. Sí, de hecho, sí, es que ahorita se están poniendo súper... Estamos en vivo, dicen que saludos al güero. Saludos. ¿Quién es Aladino? No tengo idea. Dice que les fascina la rola. Dice, Frida nos mandó la rola que pusimos hace rato. Sí, sí. De los Backstreet Boys. Backstreet Boys. Sonó en la voz. Se casó Frida con un personaje que estuvo con nosotros en el especial de How Me You Mother. Saludos al buen Sal Gangster. Ok. Se casaron y ellos tuvieron un espectáculo de Backstreet Boys. Porque, no, deja de eso. En su boda fue la aventada de ramo y de liga más legendaria que he visto. Ajá. Porque me acuerdo que el novio dijo, le habló al de la cabina, e hizo que nos pusieran a todos los hombres la rola de Vengadores. Vengadores. Unidos. Y todos, ¡mamá, güey! Tan, tan, tan, tan. Fue lo más... legendario épico que he visto en mi vida. Sí, ahí, súper épico. Los Vengadores llegaron a su fin, ¿cuándo tiene que terminar los Vengadores? ¿Fue en mayo? ¿O abril? Más o menos. ¿Fue abril, no? Fue en abril de este año. Uh-huh. Los Vengadores llegaron a su fin y... Pues ya, o sea, es el fin de una era. Fueron 22 películas. Nadie pensó que con Iron Man entró en una época cuando DC gobernaba. O sea, estaba el Caballero de la Noche con... Increíble esa película. Con el Guasón. Sí, y el Caballero de la Noche. O sea, y todos decían, no, todos se tienen que ajustar a hacer la fórmula del Caballero de la Noche. Sí. Entra Iron Man con una película sencilla, está entretenida y todo. pero nadie pensó que iba a tener secuela tras secuela. Y cuando hecho, llegaron en el 2012 Los Vengadores. Es que Sonic, esa fue la que... Sonic regaló boletos para ir a ver Los Vengadores. Desde ese entonces, imagínate. Incluso, como que desde ese entonces Los Vengadores en 2012, pues como que le dio el boom. Es que hay consolidado porque fue la primera película que tuvo 6 superhéroes conocidos Juntos. Sí. Y estuvo bien hecha, porque es lo que estamos diciendo ahorita en comerciales, que la Liga de la Justicia estuvo muy mal hecha. Entonces, cosa curiosa, porque a partir de ese momento empezaron a construir más el universo cinematográfico, empezaron a crear más uniones entre diferentes personajes. Que bueno, ahorita ya en Vengadores Endgame, ya la última película que tuvimos, Endgame. Pues ya culminó, y de hecho, no sé, ¿tú qué opinas de la película? O sea... La película es buena, pero es como la última de Harry Potter, o sea, es espectacular. Sí. Pero no es nada sin las otras que tienen atrás. Exactamente, o sea, es el cierre, y si tú la vieras así solita, pues dices... O sea, está chida y todo, o sea, la parte final es un orgasmo. Sí, claro. Porque yo decía, no, pues como que tiene muchas de que, como humor. ¿Sabes qué me pasa? Y creo que es lo que están anotando con estas sagas. Es que, por ejemplo, en Harry Potter, mi película, de las películas que más me gustan, es la de El Misterio del Príncipe, porque es la historia de Voldemort. Es increíble. Pero estuvo medio cortada, ¿no? Porque sí les faltó. Sí les faltó, pero hay rumores de que quieren sacar una película tipo X-Men Orígenes. Ajá. Pero solamente de Voldemort. Uf, qué bonito. Sería muy buena idea. Pero es que, ¿sabes? O sea, al punto al que voy es que, por ejemplo, en Harry Potter, la 6, cuentan la historia de cómo surgió Voldemort, cómo es que tuvo todo este auge cuando fue el Señor Tenebroso y por qué es así. Es la historia del villano. Fue la cuarta transformación, pero del mundo mágico. Exactamente. Pero, por ejemplo, si lo comparas con Avengers, la de Infinity War es exactamente eso. O sea, estás contando la historia de cómo Thanos obtiene, pues, todas las gemas del infinito. Con Infinity War no te puedes meter porque la gente, o sea, cuando la gente la iba a ver la primera vez, sí, estaba bien ruda porque todo se quedó, o sea, era como cuando te manosean en el metro. Sí, ajá. De que apenas, ya cuando menos te diste cuenta, ya te metieron, ya te tocaron las nachas. Ya estás ahí, ajá. Y ya te hicieron así, o sea, cuando menos te das cuenta. Sí. Ya habían borrado a la mitad del universo y tú te quedas así de, madres, ¿qué vi, güey? Ajá, sí, que acabo de ver. O sea, ya estaban las letritas y tú te quedas así de, güey, ¿qué acaba de pasar? Ajá. Muchos la llaman el imperio contraataca de nuestros tiempos. De nuestros tiempos. Por cierto, en estos 10 años regresaron muchas sagas. Sí, regresó cierto, a Star Jurassic Wars. Park, regresó a Star Wars, que hasta ahorita ha sido como... ¿Cómo la llamarías a Star Wars? O sea, en este sentido, las dos películas que han sacado de la nueva trilogía. Fue como regresar con una ex. Al principio estuvo muy padre, pero... Sí. Porque, o sea, regresas a hacer las mismas cosas que te gustaban. Es lo que pasó en The Force Awakens. Sí. Pero después en se, The se Last vuelve Ye- muy amargo. Es más... Me gustó mucho la donde salió Diego Luna. A la de este, Rogue One. Es muy buena. ¿Han Solo? No. Es que Han Solo es más como... No se siente parte de Star Wars. No, o sea... Es que buena faltó... película, pero no es de Star Wars. ¿Sí, o sea, explico? Sí se siente como que está en el universo, pero como que no... Podrías brincarte solo y no pasa nada. Claro. Sí, no aporta gran cosa más que la gran historia esta de los Parsecs, ¿no? Que este que tanto cuentan. Ah, y sí, que de tantos... que ganó la carrera y bla, bla, bla, bla. Y que había un negro horrible. Sí. Pero... y ya, o sea... Las Jedi está extraña. Está extraña, es como cuando juntas el trabajo en equipo, que dices tú a su cacho, yo hago el mío, y la juntamos en la escuela. Traen diferentes tipografías. Sí, está muy raro. No sé qué le pasó al cine, porque Star Wars, Last Jedi y lo que fue también Los Crímenes de Grindelwald también fueron un poco complicadas. O sea, no sé, como que a mucha gente no les gustó el... Es que, bueno, lo que pasa con Los Crímenes de Grindelwald es que primero la gente fregaba. Sí. No se parece al libro, no se apegó al libro. Y ahora que tienen un guión original, no saben hacia dónde va la saga. Claro. Sí, o sea, lo que pasa es que empiezan a jugar como con elementos que son del pasado. Y si cambias cualquier cosita... Estás alterando, digamos, la historia de los libros de Harry Potter. Problemas de las precuelas. Exactamente. Están muy atadas a lo que tienen que suceder en el futuro. Pero las precuelas se han visto que están bien hechas. Star Wars era una precuela. Sí, de hecho. Pero ya estaban prediseñadas mucho antes. Claro. Incluso, este... Ah, nos están diciendo... Ok, va. Dame chance. Ok, ok. Nos están pidiendo, por favor, que hagamos un comercial para un evento que va a ser el 10 de noviembre... Va a haber una carrera que pueden encontrar en Facebook, la página se llama Amor y Fuerza, a favor de las enfermedades muy, muy raras. No, yo no tengo una enfermedad rara, así nací. Así nací. Okay. O sea, así es mi cara. Sí. Pero va a estar muy padre. Los boletos se pueden adquirir ahí en la página. Y es una carrera de caridad. Los paramédicos corren por cuenta de la casa. ¿Todo bien? Todo bien. Todo bien, todo, todo cool. Bien, todo bien. El doctor Hunt te puede firmar tu máscara de oxígeno. De oxígeno, ahí para que tengas el autógrafo de Sonic Altron Reed. Sonic Altron Reed, exactamente. Exacto. Pero volviendo, o sea, regresando a los crímenes de Grindelwald, sí. Es lo que la gente se queja. O sea, es que no saben para dónde va la saga. Claro. Yo incluso llegamos a hacer en diciembre la teoría, ¿no? De que si tuvieran así como que tacto, podrían hacer, en el 23 nace Voldemort. Claro. Podría conectarse con la 1. Uh-huh. En esta podrían poner de que, ok, pasaron 2 años, pues no sé. Uh-huh. Pero necesitarían hacer un brinco en el tiempo para que en una de las ¿cuántas quedan? Tres películas. Podrían mencionar la Cámara de los Secretos. Uh-huh. Sí. Que ya hay una bronca en Hogwarts. En Hogwarts por la Cámara de los Secretos. Desde que Salazar es Slytherin, pues pero tendría que dar el viejazo Dumbledore, porque sí. Pusieron a Jude Law. Sí. De hecho, sí, está. Y a está su muy trasero raro. De Jude Law. Su trasero. Está complicado, ¿sabes? Porque siento que trabajar precuelas es. Tienes que apegarte a tanto la personalidad que ya tienes construida en las películas principales. Y, no sé. Tuve mucho problema con ese Dumbledore, sobre todo, porque no lo sentía estaba, Dumbledore. Es que estaba muy. O sea, sí se nota, se parece. Sí. Pero está muy joven. Está demasiado joven. Porque dicen, o dio el viejazo por Grindelwald, o dicen ser director de Hogwarts. Te envejece muy cañón. Te envejece muy cañón porque no manches, o sea, pasan 10 años de los crímenes de Grindelwald a cuando va por Tom Riddle. Ajá, por Tom Riddle. Y si usan la escena del misterio del príncipe, pues no manches, ya se ve súper ruco. Se ve súper ruquisísimo. O sea, tendrían que dar una manita de gato bien cañón o traer de regreso a la... Todo sigue vivo la... ¿El actor de Grindelwald? Pues creo que sí. Sí, creo que sí. Creo que los únicos que se han muerto es el gordito este de los... Ah, el de los Dursley. Dursley. Ya también, bueno, obviamente Alan Rickman, que es Snape. Alan Papacito. Alan Rickman. Depresión Rickman. Alan Depresión Rickman. También quien ya falleció. Dumbledore creo que ya falleció. El primer Dumbledore. O sea, se necesitaron 10 años, 4 directores, 2 Dumbledores... Y 7 libros para poder sacar una buena saga. Sí, de hecho. Por ejemplo, ¿qué otra saga ha cambiado? Lo que se puso de moda en estos 10 años, hablando un poco más de los locales. Ajá. Fueron Juan Gabriel hizo el boom de las bioseries. Sí. De hecho, justo está interesante porque se iba a estrenar su serie y fue justo cuando se petateó. Entonces fue así como de plan. No, ya se había estrenado. Ya. Pero, pues, ¿cuánto tiempo llevaba? Como un mes. ¿Un mes? O sea, en realidad no llevaba mucho. Porque de ahí, ¿cuáles series han sacado? Pues ya salió la de Luis Miguel. Que estuvo bien hecha, me estuvo gustó. Bien. ¡Coño, Mickey! Estuvo... O sea, si se dan cuenta, por los que no sabían, Loquendo viene siendo como el Luisito Rey de Disney Play. Sí. O sea, lo levantaban las madrugadas y lo ponía a ensayar así. ¿Cómo son los saludos de la radio? A ver. Es las historias más dementes al mundo. ¡No, niño! ¡Coño! Sí. Entonces... La de Luis Miguel está bien hecha. Sí, la verdad. Aunque es que Diego sí. Boneta no se parece, pero. Pero cumple. Lo o caracteriza sea, bien. Sí, cumple con la función de decir, bueno, sí, es Luis Miguel. Hecho. Ajá. Sí, o sea, creo que de los casos más sonados son estas dos. Porque ¿cuáles han pasado desapercibidas? La de Silvia Pinal, perdóname. Silvia Pinal. Y Cantoral no se parece un carajo. Había una de Jenny Rivera también, ¿no? Ay, de Jenny Rivera, no más. De Jenny Rivera y del Chapo. ¿Y de cómo se llama el otro, el Señor de los Cielos, puta? Se han hecho más adaptaciones que de Batman. Sí, de hecho. Ya salió el Chapo. ¿Cómo se llama el otro? Tiene un apodo, la serie. El Chema. El Chema. El Señor de los Cielos. Sí. El Cártel de los Sapos. O sea, todo es lo mismo. Pero nada más que con otro nombre. Pero con otro nombre, o sea, sí. No sé. A los narcos se les ha mitificado. Ajá. Es lo que siempre le digo a mi papá cuando está viendo esas series. Ajá. Digo, deja de apoyar el crimen organizado y ve series como Flash o Gotham, Dios mío. Gotham terminó este año. No me toques ese son. Un chango escribe un guión. O sea, yo creo que en la IGS hemos visto cosplays mejor. ¿Neta? Los cosplays de esta niña, ¿cómo se llama esta niña? ¿De quién? Se me fue su nombre de esta niña, la que hacía cosplay. ¿De Rue? O de Ru, ajá. O de Cat Flowers. De Cat Flowers. Ajá. O sea, yo creo que sus cosplays tienen un... Le hubieran encargado mejor que JC el traje de Batman. Porque este estaba horrible. ¿Neta? Horrible. ¿Ah, o sea, sí? el del pingüino le puso una panza horrible. Así como de tipo Halloween. De ponte una almohada y eres el pingüino. Neta, órale. ¿Qué otras series no han sacado que pasaron desaparecidas? Ahorita está la de Bronco. La de Bronco. Charlie, fíjate, que audicionó para hacer Choche, pero no alcanzó el peso. Fíjate que no sé si tú has visto una serie. Bueno, seguramente la has escuchado. Breaking Bad. Ahorita sacó la película del camino, que justamente pues es un salto bastante amplio, porque Breaking Bad es de la época de Sonic Alton Radio. ¿A poco? No manches, sí, que tanto tiene Breaking Bad. Sí, es de los 2013, 2012, por o ahí. O sea, que por ejemplo, que no aguantó la risa que Sonic Alton Radio, sí. ¿Qué se canceló en el 2009 que no aguantó la risa? Cancelado en 2009 que no haya aguantado la risa. Híjole. Cuando Eugenio Derbez intentó incursionar en la comedia tipo Charlie Sheen, sí, que estaba asociado con Adam Sandler y con Rob Schneider, sí, que se llamaba, sí, Rob, la serie. Rob. Duró 11 tristes capítulos y párale de contar. Que de hecho, creo que lo que más le surgió, bueno, lo que mejor le dio lana fue la película esta de la niña, ¿no? Que está en Acapulco, ¿cómo se llama? No se aceptan devoluciones. Exacto. Pero esa fue como ahí, que le dio mucho auge en Estados Unidos. Sí. Pero, o sea, le abrió la puerta, pero de ahí como que se intentó americanizar con comedias como la... ¿Vi la de Latin Lover? Ajá. O sea, era una comedia agresivamente... Ajá. De que, ríete de esto, güey. Ah, pues es que no es humor de Derbez. No, es Es humor de Adam Sandler, no le queda el humor de Derbez. Era una comedia tipo gigoló por accidente, pero siendo Ya, Snyder. Ok. Sí. Sí, como que no hacía buena combinación. ¿Qué más no aguantaba la risa y se canceló? Y Sonic Alton Radio no se canceló en estos 10 años. ¿Qué otra cosa? 2009, es que estoy tratando de recordar. Hace 10 años, ya es mucho tiempo. ¿Qué se canceló? Cancelado. Pues la familia Peluche ya terminó ya hace terminó. Como 2 años y ya no regresó. No, ya no regresó. Algo cancelado. Bueno, no se canceló, pero Kylie cambió su contenido muy cañón. Sí, de hecho, sí, muchísimo. De hecho, yo sigo... No lo criticamos. No. Es muy bueno para las noches solitarias, pero... Sí. De hecho, yo la sigo en Instagram. Ay, pues y... que sí, yo la vigilo en su casa. En las noches, ahí la veo. ¿Qué? La sigo en Instagram y a cada rato está, como que se volvió un ícono para los adolescentes. No sé si me explico. Pues que es como un ícono como de moda, de las uñas largas. No sé. Exacto. Pero dejó el contenido de Juanchita y todo eso. Por ejemplo, el contenido de Kylie bailó Las Calmadas. Ajá. ¿Cuál otro los... las modas del muy muy para la boy también dejaron también, de salir. Sí. ¿Qué otra cosa estaba de moda en el 2009? Es que 2009. No. 2009. O algún cantante que haya bailado. Pitbull se apagó. O sea, todavía sigue sacando cosas. Bueno, oye, Black Eyed Peas también. ¿Qué pasó ahí? Black Eyed Peas también dice que se iban a reencontrar. ¡Ah! Los espectáculos del Super Bowl a partir del de Black Eyed Peas vinieron en picada. ¿Sí? O sea, toda Katy Perry se salvó cuando sacó el tigre. Sí. Pero han tenido Bruno Mars, Marlon Faye. O sea, son buenos artistas. Pero como que no levantan. No, como que ya no es tan espectacular, ¿sí me explico? Y para esto, ahorita prometieron. Lady Gaga también estuvo y eso. Pero que... va a estar Shakira y. ¿Y esta, cómo se llama? La que de seguro sus nachas. Halo. Sí. Van a estar juntas en este Super Bowl y prometieron que iban a recuperar la grandeza de los Super Bowls. Ajá. Vamos a ver qué tal. A ver si es cierto. Pero, oye, Black Eyed Peas era, de verdad, era un estándar en ese entonces. Cualquier cosa que sacaran era hit. Y todos se peleaban por canciones de Black Eyed Peas. Me acuerdo que comenzó a ver una película de los hamsters de Fuerza G. Sí. O sea, la canción no tenía nada que ver. No. Pero tú sabes que era por Black Eyed Peas. Black Eyed Peas. Porque sacaban la de... ¿cómo se llama? La de I Got a Feeling. Esa, ¿no? Ajá. Que salió en una versión ranchera. Ajá. Por ejemplo, estaban de moda contenidos, por ejemplo. ¿Cómo cuál? Como cuando hacían las versiones en español, la de Tengo un sentimiento. Las versiones tipo Joan Sebastián o algo así. Ajá. Tengo un sentimiento. De que esta noche será grandiosa. Sí, o sea, esta noche será grandiosa. Las creepypastas se apagaron. Sí, como que, fíjate que algo que sí he notado mucho en los cambios, por ejemplo, los memes todavía no eran algo per se en ese entonces. No, en ese tiempo que encontrabas en las redes sociales. Puta, te mandaban de que cuestionario para ver cómo sería tu hijo. Ah, no, las cadenas de correos. ¿Qué caricatura eres? Sí. ¿Qué frase de Jaime Duende le queda a tu vida? No, espérate, el de los que más me gustaban era así de el soundtrack de tu vida. Y eran como 25 cosas que decían la canción de tu funeral, la canción de tu boda, la canción de con no la sé que qué. Tu primera vez, otra vía, escribe las cadenas estas de las notas. Ajá. Escribe tu nombre. Sí. La última persona con la que hablaste. Sí. ¿Qué comiste? Todo. ¿Cómo salió todo en el baño? Y dices, pero te llegaban a mares. Sí. Era lo primero que encontrabas en Facebook. Sí. Porque después, los memes empezaron a surgir como por ahí del 2012. Mm. 2012, 2000. Por ejemplo, el que fue estrella fugaz ahí por estar hablando del 2012 fue Psy. Sí. Hizo el Gangnam Style. Ajá. Y párale de contar. ¿Y ya? No. O sea, en ese caso, ¿qué otra cosa? Arjona. Arjona. Bueno, Arjona. Nunca he sido fan de Arjona en realidad. Pero, ¿qué otra cosa ha cambiado? Bueno, se usaba mucho el correo Hotmail, ahorita ya... Ya es Gmail, blog, ¿no? Ya es Gmail, o sea, lo que se utiliza, o sea... Bueno, Outlook es lo que se utiliza hoy en día, pero en ese entonces ya no es muy, muy común. Pero, por ejemplo, ¿qué llegó a, por ejemplo, qué llegó a perderse así en el olvido? Cosas que nunca vimos llegar. Es que algo en particular. Seguro lo hay, pero es que ahorita no se me viene algo así en particular a la mente. Cosas que vimos llegar, fue una decepción. ¿Qué? Cosas que vivimos en este entonces. Vivimos el futuro, 2015. Ah, volver, sí, al futuro. Sidney Carlton Radio estuvo presente. Que de hecho, faltan dos. ¿No? ¿Cuándo es? El 21. 21. Faltan dos mañana. Días. No, ya es mañana. De hecho, sí. Hoy es 20. Sí, es 20. Ya es el 21. Ya es 20. El 21 de octubre del 2015, vivimos el futuro, de volver al futuro. Algo que veíamos lejano, pero pues que nos tocó, básicamente. Yo tengo mi Pepsi perfecta, o sea, nos tocó ir, claro, al cine, a vivir eventos como el regreso de Star Wars, el regreso, sí, de Jurassic Park. Hubo cosas decepcionantes, como después de no sé cuántos años regresó la secuela del Día de la Independencia. El final es un asco. Sí. Definitivamente. ¿Quieren que seamos los líderes de la resistencia? No, Frie. ¿Qué chango clase de cosas es mejor eso? Guión. Por favor. La Liga de la Justicia también fue una decepción. Tantos años esperando la Liga de la Justicia. Horrible. Para que fuera un fail completamente. También, ¿qué otra cosa vivimos en estos años? Bueno, se crearon series mexicanas. ¿Mm? Creo que México aprendió la lección de las novelas largas. Intentaron incursionar en estas novelas tipo dorama. Ok. De series cortas. Sí. Y hay algunas que se han jalado. Por ejemplo, esta de los abogados no está tan mal. Claro. Pero bueno, así no son. O sea, para la gente que no es de este país, así no son los juzgados. No, nada. No, hasta creen que van, o sea, a ser ahí, así. Ahí no están limpios, no hay bancas, no te sientas. Hasta creen. Pero sí, ¿qué te parece si nos vamos con una rolita? Y ahorita regresamos para seguir platicando. No sobrevivió el Teletón. ¿Eh? Ya nadie dona para el Teletón. No, de hecho, ¿cómo es que siguen haciendo esas cosas todavía? ¿Qué vamos a escuchar? Pues, ¿qué te parece? Quería poner una rolita en particular. Además, déjala, busco. Porque la tengo por aquí en mis facts. Algo que nunca se superó, que siempre tuve una rola team. Sí, eso siempre va a seguir. Nos vamos con algo que es... bueno, esto es importante mencionarlo. El próximo 8 de noviembre va a salir un juegazo para PlayStation 4 que se llama Death Stranding. La verdad es que ahorita ya liberaron algunas rolitas que van a traer el juego. Ya está en proceso de revisión por parte de la prensa. Y esto es de un grupo que se llama Churches. Creo que se llama así, si se pronuncia así. Son de Europa. No. Pero una gran rola. Entonces, nos vamos con esto y regresamos con mucho más aquí, por supuesto, en Sonical Town Radio. Recuerden que este es el único lugar donde llevamos las artes más dementes al mundo. Y por supuesto, después de esto, nos vamos todavía con una pequeña pausa promocional y regresamos con mucho más. Let's make a toast to the time, waiting for tomorrow when we're played out by the band, drowning out our sorrows. What will become of us now at the end of time? We'll be fine, you and I. Let's draw a line in the sun, keep it straight and narrow. Begged and then we Ya estamos de regreso, por supuesto, aquí en Sonical Town Radio. Especial del 10º aniversario. Les había prometido que nos íbamos a una pausa promocional, pero ahorita nos vamos a quedar ahorita porque nos están pidiendo una rola. Se llama Dance Soundtrack. Nada más necesitamos que nos digan. Sí, que nos digan bien este. ¿Quién la canta? ¿Quién la canta? Porque nos salió la del Guasón. Exacto. Entonces, gran rola, por cierto, también. Gran película. Oye, gran película. Estamos quedando a ver si no nos la devorábamos toda ahorita. Sí. Nada, la vamos a comentar de que. O sea, cuando en el 2009 no se vislumbraba nada que no fuera. Este, ¿2009? Ajá, en el 2009 cuando empezó Sonical Town Radio llevaba un año de haber estado el Heath Ledger hasta arriba. Heath Ledger. Uh-huh. Y luego vino la decepción en el 2016 de este mono Jared Leto. Sí. Es que el guión estaba mal. Sí. O sea, puedes tener el mejor actor del mundo, pero si el guión es una manteca. Incluso desde Batman v Superman como que las cosas no andaban tan cool, ¿no? Fue el Superman. Sí. Y de que metían a Christopher Nolan. O sea, Christopher Nolan es bueno en películas donde necesitas explicación. Sí. Y aquí fue como que metan a Christopher Nolan a hacer toda la película y cuando salga de desmadre saquen a Zack Snyder. A Zack Snyder. Y se vio mal. Sí. Y incluso desde Superman Returns, como que también no venía. Fíjate que yo sí soy fan de Superman Returns. Sí, ¿te gusta mucho? O sea, no soy así, uy, que digas, pero sí disfruto verla. Porque, bueno, me gusta mucho Kevin Spacey de Lex Luthor. Bueno, sí hace buen trabajo. Pero, no sé, como que siento que. Una, hubo influencia de Marvel por hacer este MCU. Uno. Sí. Dos, quisieron aplicar esa estrategia de mercadotecnia en Batman v Superman, que es como, güey, tienes que juntar a estos dos superhéroes de alguna u otra manera. Y no solo de eso. O sea, y contar un chingo de cosas. Una especie de bomba kamikaze de que, no me importa, tienes que establecer en una película. Todo el universo ya. Ajá. O sea, porque ya metías a Flash, ya metías a la Mujer Maravilla, ya metías a Aquaman, no sé cuánto a. Creo que ya están los villanos, ya estaban ahí, Darkseid ya andaba por ahí suelto. Sí. El ex Luthor estaba horrible. O sea, me gusta mucho Jason Heisenberg en esta película en Red Social. Ah, es buenísimo. Buenísima. Pero aquí hace un Lex Luthor, o sea, no es Lex Luthor el que estás viendo. Sí, no. Ah, otra cosa que acabó, Doctor House. Ahorita que digo. Hablando de Doctor House. Este puesto para ser Lex Luthor. Sí. Pero no le llegando al precio a Heath Larry. A Heath Larry, sí. Buenísimo el actor. Buenísimo. Series que acabaron y no pensamos que iban a acabar. Doctor House. ¿Qué otra serie acabó? Breaking Bad. How I Met Your Mother. ¿Qué otra serie acabó y no? Y pensamos que no iba a terminar. No manches, La Ley y el Orden. Sí, creo que La Ley y el Orden va a seguir aquí. Sí. Después de Chabelo. Sí, de hecho, La Ley y el Orden. Todavía siguen. No, Grey's Anatomy también era medio famosa. Grey's Anatomy llegó a su fin también. ¿Cuál otra también llegó a su ¿Qué otra serie? Los Simpsons siguen aquí. South Park sigue todavía siendo vigente. ¿Qué otra serie? ¿Qué otra serie o caricatura sí dio lo que tenía que hacer? Pero fíjate, hablando ya de series, algo que sí no teníamos antes y ahorita está pasando es el efecto Netflix. ¿Cuál es el efecto? Que todos quieren hacer una serie suya. Exactamente, ya todo el mundo quiere hacer su propia serie. Entonces, digamos que antes, si tú querías ver una serie o contratabas el canal, por ejemplo, no sé, Fox o Universal HBO. O HBO, lo que tú quieras. Game of Thrones. Pero lo que pasa ahorita es que entra Netflix y desplaza por completo a todo el esquema que tenías de paga para televisión en por cable. Pues es que empiezan a comprar derechos y ya, o sea, como dicen, no en burla. TNT ya está hasta la madre de Harry Potter y de películas de Pixar. O sea, o ves una película de Pixar o ves Harry Potter en TNT. Harry Potter. En Warner está igual, o ves Friends o ves a Charlie Sheen. O ves pues sí, o sea. ¿Está The Middle? Sí. The Big Bang Theory también llegó a su final. Big Bang Theory en también. En ese tiempo, en el 2009, iba empezando The Big Bang Theory. ¿No te crees? Ya se veían bien traqueteados en la última temporada. Lo estaba platicando con un amigo. Ajá. Y John Galecki, que hace de Leonard, ya estaba bien, o sea, estaba gordo. Nunca estuvo de forma. Sí. Pero ya se le veía, o sea, lo sentaban en una posición normal y se le veía la panza. Ya se le veía. Y el Jane Parsons ya también ya se veía Ya medio ahí con sus kilitos no, encima. No, sus kilitos, ya se veía porque es el más ruco de la serie. Y ya se veía maltratadón. Ya. Pero el final estuvo bueno. ¿Qué finales sí estuvo buenos? El de Game of Thrones levantó muchas cejas. En lo personal, yo nunca fui fan. Fíjate que yo nunca lo he... Nunca he visto la serie. He conocido a muchas personas que son súper, súper fans. Y sobre todo también de los libros, que son los que se basan precisamente. Pero creo que sí es uno de los que ha marcado, al menos en la historia de la televisión, una historia. O sea, sí. Porque definitivamente. Yo nunca, o sea, nunca le di seguimiento. Sí la intenté ver, pero como que no me capturó. Ajá. Pero yo nunca discutí que como producción Ajá. Game of Thrones se llevó a las palmas. No has visto serie con mayor producción que Game of Thrones. Game of Thrones. O sea, está Vikingos, están todas estas series nuevas, como por ejemplo, ¿cómo se llama esta de...? Se me fue su nombre. ¿De quién? De... De las que trata de moda de Netflix. Netflix. La de los superhéroes, Umbrella. Umbrella. Todas estas series, o sea, todas tienen su producción y todo. Mm. Pero Game of Thrones dio el hincapié de que a una serie se le puede meter más dinero, incluso el presupuesto. Parte de una película, incluso hay artistas que prefieren hacer una serie. Sí. Que meterse en un rollo de una película. Una película. Pues sobre todo porque, como que. Es una superproducción y creo que sobre todo lo que a mucha gente le gustó era el hecho de hacer todas estas enemistades, ¿no? Entre los mismos personajes, que uno traicionara al otro y este tipo de cosas también. Esos plot twist que tiene la historia. Entonces también era lo que para Game of Thrones, para los fans de Game of Thrones era también como el punto clave, ¿sí me explicó? Sí. Bueno, al punto que también al que regresaba, bueno, tenemos Game of Thrones. Cada digamos, canal por sí solo ahora está siendo digitalizado en un servicio de suscripción. Lo que tuvo también Game of Thrones fue que obligó a la gente, o sea, tuvo tanta seguridad que obligó a la gente a recurrir a HBO. Sí, porque, no, o sea, cada capítulo que salía de la, por ejemplo, la última temporada que sacaron, los servidores de HBO se caían. O sea, si no lo veías por la tele y lo querías ver en la aplicación móvil, ¿lo querías ver bien? No podías, de verdad, no podías. Incluso esto sucedió también con el último episodio de Dragon Ball Super. Es lo que vine, ahorita que dijiste, rompió récord. O sea, nunca se había visto un evento sí. en el que las delegaciones de las, de aquí, de México, ajá. pusieran pantallas o proyectores y la para gente abrirlo. Se reuniera a ver. O sea, y lo anuncian así, así como cuando pelea el Canelo. Ajá, ajá. Que última ven a ver pelea, el... Goku contra Jiren. Ese fue, ¿qué? ¿Qué? Ajá. Y la gente se reunía y... Yo creo que ha tenido más aceptación... La cultura friki. Claro. Es que mira, yo es lo que pienso... en el 2009. Nos teníamos que ocultar. Nos teníamos que ocultar así. ¿Sabes qué ha pasado? Que, digamos, todos los que crecimos junto con esta cultura friki, pues ahora somos los adultos que estamos hoy en día. Sí, pero se puso de moda también. Eso es un cambio del 2009 acá. Sí. Todos los que en el 2009 decían que no les gustaban las caricaturas, que eso era para niños, que las series no, que películas no, los que veían RBD, sí. los que... no sé, güey... Se cortaban las venas, estaban en ese tiempo de moda los suicidas, los bipolares, hijo todos, de todos, todos esos. Ahora todos son los primeros de... Sí, friki hasta... Sí, friki hasta morir y videojuegos. Tatúan, no. Incluso yo he visto a varios streamers que son fans de videojuegos sí, y es como... Pues nada más quieren ser por la moda, en realidad. Fornite. El Fortnite, que Fortnite. Híjole, ahorita hablando de Fortnite... causó un caos en las redes sociales, lo del agujero negro, ¿qué onda con eso? Pero buen movimiento de mercadotecnia, y es lo que te dice mucho, ¿no? O sea, antes no teníamos estos fenómenos sociales en las redes, de que explotara algo y todo se hiciera trending topic. Pero sí, o sea, es que la red le dio incluso una torre a los noticieros. En ¿sí? O sea, te enterabas en ese tiempo, porque ¿qué veías en YouTube en el 2009? Veías bloggers, veías series así como que a la mitad o en español, música. Veías videos de Chris Angel. Veías videos de cosas, veías trailers. Ajá. Veías videos chistosos. Sí. Y párale de contar. O sea, y veías así a Edgar, la caída de Edgar. Ajá, no había ni recetas, o sea, no había ni recetas, ni hágalo usted mismo, streamings menos. No. No había series originales de YouTube, como ahora ya existen las series originales de YouTube. Ya existe un servicio de paga de YouTube Premium, o sea, hasta ese nivel hemos llegado. Incluso también yo creo que el salto que se ha dado para la creación de contenidos, pues obviamente todo el mundo le quiere entrar a esto, ¿no? O sea, es como una manera de hacer dinero para los streamers, los youtubers y todo esto. Pero creo que solamente ciertas personas han logrado pues mantenerse relevantes desde que iniciaron hasta ahorita. Por ejemplo, uno de los canales que yo sigo viendo es La Lata. La Lata... O sea, tardó en incorporarse tanto como el Escorpión. O sea, el contenido de Alex Montiel siempre me gustó. No sí. puedo que fue en el 2012 cuando La Lata comenzó. Sí. Que ahora también está Esto es Combo, pero es lo mismo. Sí, me encantan los anecdotarios. Sí. Buenísimo, pero, sí. Pero, o sea, por ejemplo, que el Escorpión Dorado se volviera un contenido... Pues no es totalmente familiar, pero aceptado por YouTube. Sí. Y que gente, pues, del medio esté buscando formar parte del Escorpión al Volante... Sí. sí te dice algo, pero por ejemplo hay muchos que han tenido que cambiar, ya hablamos de Kylie que tuvo que cambiar su contenido. Así, radicalmente, también los blogs de Whatever Tomorrow, cuando salió el Whatever Tomorrow Squad, estaba padre, pero no tenía como que la chispa del primer Whatever Tomorrow. Incluso también, o sea, muchos canales que antes decían no eran enfocados a videojuegos, empiezan también a hacer contenido de videojuegos, sí. O empiezan a hacer como reseñas. Es que surge el contenido de videojuegos. Exacto. Antes no existía, o sea, poca gente conocía el término streaming. Ajá. Sí, o sea, compartir tú lo que estás jugando y tener un gameplay largo de todo lo que estás viendo, o sea. O sea, veía los ¿cómo se llaman? Walkthrough. Sí, o sea, eso sí existía, pero ahora la fama es como hacer comentarios chistosos, tener una barra así de comentarios por aquí, así que digan, que te den aportaciones, ese tipo de cosas, ¿no? O sea, el modelo de negocios ha cambiado muchísimo. Y ahorita se me olvidó, te iba a decir algo de otro youtuber, pero ya se me fue el punto, por andar pensando en lo de los videojuegos. Pero bueno, el caso es que plataformas como YouTube pues también han cambiado. Yo también le he entrado en esta situación a veces de subir algunos gameplays. La verdad es que es padre porque puedes interactuar como con gente que pues conoces y pues comentan cosas chistosas. Yo la verdad me he vuelto mucho más consumidor de contenido de YouTube porque la verdad hay cosas muy buenas. O sea, a pesar de que dices pues es muchísima la cantidad de información que se genera y cuántas personas quieren entrarle, pero hay contenido muy bueno. A diferencia de hace 10 años que no teníamos tantos youtubers. No, hace 10 años era muy o sea, la gente incluso no se podía detener 10 minutos a ver un contenido de un videojuego. Sí, claro. Entonces, ¿para qué veo a un güey jugando? Sí, yo puedo jugarlo. Sí, yo puedo jugar, exactamente. Por lo que también se puso de moda. O sea, en ese tiempo sí existía. ¿Qué estaba de moda? Los portales de citas, ¿cuáles eran los famosos aquí en México? Latin Chat. El Terra. Pero ahora está de moda esta de los el Tinder. Pues está el Tinder, que ya está todo es aquí en el teléfono. O sea. Ahorita está Facebook, que también tiene. ¿Mm? Donde, por cierto, me han contactado transvestis. ok, eso es otro tipo de. Me han contactado transvestis. Es otro tipo de peticiones. Hoy es una pena. pero sí, o sea, también este tipo de cambios es lo que ha originado que el contenido como Sonic Alton Radio tenga un poco más de difusión. Claro. Que ahora también la gente se puede divertir. Antes esto era para hablar y para contar. Sí, o sea, si te das cuenta, a mí me impresiona cómo estas cositas, estos teléfonos, de verdad han evolucionado muchos servicios. O sea, antes, cuando empezó, supongamos, cuando tú tenías un o sea, nosotros vimos, somos la generación que vimos nacer estas que cosas. Vio el boom. Nosotros me acuerdo que íbamos en la secundaria cuando apenas estaba de moda el Sony Ericsson. Los Sony Ericsson. Walkman. El Walkman en naranjita. Sí. Y ponían a Wisin y Yandel. No, ni siquiera a Wisin. A Daddy Yankee. Daddy Yankee o ponías a Panda. Ajá. O sea, tenías de esas dos. Y eras la neta si tenías algo que no era un contenido monofónico. De hecho. Y eran esas cosas guardaban 128 megas de música. O hasta 256 megabytes. O sea, dices, Traigo 10 canciones. ¡Wow! Ya es Walkman. Pero cuando empezó la generación Touch, fue por allá de los años como del 2000. 2007, que fue el primer iPhone. Pero eran así, los ricos eran los que. En realidad, en México, el iPhone que se hizo más famoso fue el 3GS. Porque fue como el más económico. Cuando ya bajó de precio y el que ya tenía como la integración internet. Aplicaciones y todo eso. Pero ¿qué tipo de aplicaciones tenías en ese entonces? O sea, pues era así como, pues Google tiene Maps. Calendario. Tenías así tiene como. Tiene cámara, tiene. El YouTube fue lo primero que la gente. Tenías YouTube y podías ver así videos medio chafa, pero los podías ver. Sí, o sea, estaba un montón de encargar, pero va. Ajá. ¿Qué otra cosa podías ver? Todavía usabas música, o sea, descargabas la música y la subías a tu teléfono. Ah, porque para eso usabas Ares en ese tiempo. Ares, buenísimo. Uf, Ares. O el LimeWire. LimeWire. Todos estos programas que eran para P2P, o sea, para intercambios. Pero, por ejemplo, hoy en día, si te das cuenta, en estas cositas puedes hacer que llegue comida a tu casa con solo una maldita aplicación. O sea, dices, voy a abrir Uber Eats o Rappi o lo que tú quieras o sin delantal. ¿No has visto lo que se está poniendo? ¿Que dices comida a tu casa? ¿No es lo que se está poniendo en moda? ¿Qué se está poniendo en moda? Ahora en las estaciones del metro. Ajá. Tú ves a luego chavas así muy, muy arregladas o señoras arregladas que traen pinta de ser muy cariñosas. Ajá, ajá. Y ahora tú puedes citar en ciertas páginas. Neta. Pues, o sea, sí, así como cuando te entregan cosas en Facebook. Ajá, o sea, que te pones de acuerdo en un lugar específico. Sí, sabes que te veo en tal estación, en abajo del reloj. una especie de Uber, pero de ese tipo de personas. Pero de servicios de compañía. Se están poniendo de moda eso porque la otra vez vimos cómo estaban levantando una chica. Sí. En Centro Médico. Ajá. Entonces imagínate ese grado estamos llegando. Wow, está muy cañón. Una serie que incluso lo ilustra muy padre es Black Mirror. Ah, sí, buenísima esa serie porque cada capítulo me encanta porque es una historia distinta. Aislada, tal vez en el mismo universo o en diferentes partes de una línea de tiempo. Pero cada una tiene su marca, sus esencias. Sí. Por ejemplo, uno que recuerdo mucho y sí digo, sí, así es la gente. Ajá. Es donde sale la chica esta que sale en Jurassic Park. La que iba a correr sobre tacones. Ajá, la que ella. Va a una boda. O sea, la historia gira en torno de que la gente la tratan según cuántos likes tenga o cuántos seguidores. Incluso es un crimen que la gente no te quiera tanto, ¿no? Sí. Otro que recuerdo es el de el esposo que graba todo, que la gente tiene grabaciones de todo. De todo. Y así descubre que su hijo no es su hijo. Ajá. Sí, o sea, sobre todo este tipo de series te dicen ya como hacia dónde podríamos llegar si nos descuidamos un poquito. ¿No viste el de la pareja, el de los dos amigos que peleaban como Mortal Kombat y terminaban teniendo relaciones? No, ese no. No. Es uno de los más recientes. O sea, está muy brutal, muy psicodélico ahí. Sí, no lo he visto ese, pero sí, o sea, tiene todo el sentido que Black Mirror, las historias que cuentan en la serie, o sea, son cosas que a lo mejor hace 20 años podrían considerarse ciencia ficción, pero hoy en día sabes que pueden pasar, o sea... ¿Cómo dices? Ah, sí, ¿cómo crees que la gente va a tratar mal a la gente que no tiene seguidores? Güey, hay gente que vive de tener seguidores. Exactamente, hace dinero de tener seguidores. Nosotros. Entonces, no, nosotros solo lo hacemos por el amor al arte. Somos pocos. Entonces... o sea, es lo que te digo, o sea, un cambio que sí hemos tenido hace 10 años, mi teléfono no podía hacer nada de lo que tiene esta cosa actualmente. Entonces, la verdad es que, o sea, con esta cosa puedes checar el banco, puedes checar todos los videos que quieras, tienes todas las series que quieras, puedes contactar a todas las personas que gustes, tiene detector de calorías, que de... ¿Nos están pidiendo una canción? ¿Una cancioncita? Claro que sí. Dice que pongamos el rap de Dragon Ball de Porta. A ver, vamos a buscarlo. La cumbia de Goku. Ah, ¿sí las llegaste a escuchar? La cumbia de Goku, sí, claro. Kamehameha. Vamos a buscar la cumbia de Goku. Le mandamos un saludo a la Dino RR. Saluditos por allá. Claro que sí. La cumbia de Goku. ¿Nos están escuchando? Que dicen Aladino es Aldo del japonés. Yo pensé que era Aladino como el del... Ah, Aldiño, es Aldo. Saludos por allá, Aldo. ¿No es ahí. Aladino? No, es Aldo. Bueno, el nombre que tiene es Aldiño, creo, pero... Pero se llama Aldo. Por allá saludos también por allá. Desde aquí, desde la cabina de Sonic Alton Radio. Saluditos por allá. Pero, ¿qué te parece? ¿Nos vamos con la rolita de la cumbia de Goku? No, ma, que sí vamos a poner la cumbia de Goku. Pues no sé, ¿quiere la? ¿Quién quiere vamos la? Vamos a poner la cumbia de Goku. Todos digan conmigo, cambia. Muy, vamos a levantar las manos porque va a formar la Genkidama, entonces. Oh, vamos así. ¡Ah! Igüe. Entonces, vámonos con esto que es la cumbia de Goku. ¿Petición de quién? ¿De quién? De Aldiño. ¿De Aldiño? Entonces nos vamos con esto. Y ya regresamos aquí con más en Sonic Town Radio. Después de esto sí nos vamos a la pequeña pausa promocional. Vámonos. Tú siempre quieres todo. Ya sé. Sabrosa. las manos, porque viene el paso de la gentidama. El que más baile, más energía manda. ¡Cumbia! Conocieron mi voz. Después de muchos años he vuelto a mi monopólica estación. Soy Loquendo, el que siempre dice. El amigo de muchos y enemigo de muchos más. En esta ocasión he venido nuevamente a atormentarlos a todos ustedes, y sobre todo a Edwin Play, que desde que ya no se encarga de hacer el programa de la Bibimanía, lo he mantenido preparándome la cena durante todos estos años. En fin, como ustedes saben, mi grupo de espías del FBI se ha mantenido activo todo este tiempo, a pesar de que Sonic Alta un radio ya no transmita todos los viernes. Hoy les traigo unos secretitos de mi locutor Dr. Home, alias Lalito, el que sigue teniendo el récord mundial en aguantar más calzones chinos, XDXD. ¿Se acuerdan de la relación entre la locutora Fotofobia y Lalito? Bueno, pues el otro día me contaron acerca de sus más íntimos secretitos. Desde aquel entonces que iban todas las tardes al Zócalo a alimentar a las palomas, enfrente de los defensores del presidente legítimo, López Obrador, el romance entre estos dos tortolitos fue creciendo poco a poco. XDXD. Tanto así, que hoy en día viven juntitos en la colonia Buenos Aires, una de las colonias más fifís que existen en la ciudad de La Esperanza. Pero eso no es todo, ¿se acuerdan que siempre en las vacaciones se iban a la exclusiva playa Caletilla? Bueno, pues el otro día también me contaron que este amor sí llegó al altar, y la boda se realizó en uno de los lugares más extremos de la tierra. La Quebrada. Sí, ese lugar donde clavadistas se avientan en el mar. No obstante, me contaron que cuando estos dos tortolitos se besaron apasionadamente una vez que unieron sus corazones para siempre, mientras sonaba el tema de cómo te voy a olvidar de los super ángeles azules, a Lalito le hicieron un calzón chino con la tanguita que traía puesta para nadar, y lo aventaron directo al mar. XDXDXD. Hoy en día, este par de enamorados han logrado una de las maravillas más hermosas que la naturaleza y el amor eterno pueden entregar. Y han engendrado a cuatro bendiciones. y según me han dicho, cada uno de sus hijos tiene el nombre de un miembro de los Beatles. Paul, George, John y Ringo. XDXD. Sin embargo, me han dicho que en la escuela ya les llaman el cuarteto del calzón chino. XDXD. Por último, mis espías me han informado que el otro día en una de las elegantes fiestas de Sonic Alta un radio. Sí, de esas en las que se sirve caviar y coñac. Lalito estuvo bailando reggaetón despacito desnudo, mostrando lo poco que le queda para presumir. Ese día terminó con una de las chicas buena onda del Barba Azul. XDXD. Bueno, también me contaron que en esta semana ya se cumplieron 10 años desde que fundé esta monopólica estación. Desde entonces he tenido a Xlinplay lavando los baños, preparándome de comer y yendo por mis billetes de lotería. XDXD. Han sido años de mucha diversión, aprendizaje, pero sobre todo de disfrutar mi dominio del terror. Así que no pueden descuidarse, todos están vigilados. Yo soy Loquendo, el amo del universo que les dice. Muerte a la 4T y descanse en paz José José, el príncipe de la canción. Bueno, los seguiré vigilando. Adiós. Las últimas noticias de anime, manga, live action y cultura japonesa en general solo te las puede traer Otaku no Hour, el programa radial más seguro de toda la red, conducido por Keiichi y Rena, solamente por la señal de Sonic Alton Radio, llevando las artes más dementes al mundo. ¡No te lo pierdas! ¡Ni pa! Otaku no Hour es auspiciado por Sonic Alton Radio, llevando las artes más dementes al mundo. Overhack Team, Revista Kansei, Otaku no Revolution, Eternal Brotherhood Noble y 07 Psycho Band. Para más información, revisa la parrilla de horarios en la web oficial de Sonic Alton Radio. Estás escuchando Sonic Alton Radio, transmitiendo desde la Ciudad de México para todo el mundo con una potencia de 128 kilobits por segundo, 44.1 kHz calidad estéreo. Síguenos en nuestras redes sociales, en Twitter como arroba SonicalTown y en Facebook SonicalTown Radio. Continúa con nosotros, el único lugar donde llevamos las artes más dementes al mundo. Por supuesto, ya estamos de regreso aquí en SonicalTown Radio, el único lugar donde llevamos las artes más dementes al mundo, por supuesto. Pues, ya ¿qué pasó ahí? Entró Loquendo, ¿qué pasó ahí? Entró Loquendo, ya Loquendo ya nos avisó que se nos está acabando el presupuesto. Sí, claro, entonces ¿qué estamos pasó entrando ahí? A la recta final de este décimo, bueno, en este especial décimo aniversario. Que sean otros 10 años más de SonicalTown Radio. Estuvo muy padre, la verdad, estuvo bien cañón pensar lo que ha cambiado de estos 9 años, de 10 hecho, años. De hecho, de estos 10 años, pues por supuesto ha sido bastante agradable pues estar aquí con todos ustedes. Por acá, saluditos, ¿no? Pidieron saluditos sí. Para... Nos pidieron saludos para la rola de la cumbia de Goku, la pidió, ¿cómo se pronuncia? Aldiño, ¿no? Es que es Aladino. No es de la película de Will Smith, ¿no? No. Okay, nos está pidiendo saludos de este lado. Sí. Irán, de la banda de la Fray Pedro. De la Fray Pedro. Extinta, extinta, ya la Fray Pedro. ¿La de la banda o la...? No, la escuela. La escuela la cerraron en el 2012. Sí, ya. Fue Loquendo. El arma del universo. Ok. Saludos también por allá. A toda la banda. A todos los que pues estuvieron con nosotros aquí, que a lo mejor no comentaron en el chat, pero también les mandamos un gran saludo. Gracias por estar aquí con nosotros. Alguna vez, yo creo que hay que mandar saludos a todos los que en alguna vez escucharon, aunque fuera un rato de algún claro. programa de Sonic. Sí, a todos aquellos que han estado junto con nosotros en estos 10 años, que al menos hayan escuchado alguno de los programas. Un también ratito. Aquellos que pues si están... pediste una rola. Lo que sea, también les agradecemos muchísimo por haber estado con nosotros, ya sea algún momento de su vida con nosotros, que les hayan dedicado el tiempo, que es lo más valioso que tienen ustedes a nosotros. Entonces, el tiempo no se recupera, entonces es muy valioso para nosotros que estén aquí compartiendo su tiempo con nosotros. Y por supuesto también a todos nuestros amigos de los que participaron en algún momento en el torneo de Harry Potter, aquellos que también estuvieron mandando un chiste a la Beatlemanía, aquellos que estuvieron mandando peticiones a Deja Vu, que también estuvieron mandando recomendaciones de películas, cualquier cosa, que también estuvieran aquí en Sonical Town Radio, también les agradecemos muchísimo por haber estado con nosotros pues a lo largo de estos 10 años de Sonical Town Radio. Y por supuesto también a nuestros amigos de Chile, que también están haciendo la hora del erizo, a nuestros amigos en Madrid, en España, que también están por allá, a Keichikun y Rena, quién sabe dónde estén estos chamacos, pero pues ya no son chamacos hoy en día. Los extraditaron a Venezuela, no, no sé. Yo creo, no okay. sé, pero... Pero sí, Sonic Atarroido ha pasado por muchas etapas, pero yo creo que está muy padre que todavía se pueda rescatar un poquito. Claro, y decir claro, que, claro. que sigue funcionando la radio, no al mismo ritmo que antes. Pero aquí seguimos. Pero aquí sigue trabajando la radio. Aquí seguimos. Y pues bueno, ahora sí que hemos llegado ya a la etapa final de este especial del décimo aniversario de Sonical Town Radio. ¿Algunas palabras, mi querido Dr. Home? No, pues ya se dijo todo. Se le da las gracias a todas las personas que han estado a lo largo de estos 10 años. Claro. Que compartieron alguna vez un póster, que le dieron un like, que pidieron una rola. Por echar despapalle. Sí, claro. O sea, para estar con nosotros. Como ahorita aquí. Con la rola de la... Muchos de ahorita nos preguntaron qué tipo de rolas poníamos. Digo, las que pidan, ¿no? Pues sí. O sea, ahorita pusimos a OV7, a los Backstreet Boys. A José. Pusimos también un poquito de música de videojuegos, de indie. Ahorita de fondo he estado poniendo un poquito de rolas así medio clásicas de YouTube. Hemos puesto por ahí algunas cositas. Pero finalmente, ya saben que aquí es su casa, aquí Sonical Town Radio, pues cuando transmitamos siempre son bienvenidos. Y por supuesto, pues de parte de todos los que han sido también locutores de Sonical Town Radio, que en algún momento aportaron su voz también para estar con nosotros transmitiendo, ya sea Momentos Románticos, DJ Psycho, Un poco de anime. Anime Drummer, Fotofobia. La bomba de tiempo con Fotofobia. Bomba de tiempo con Fotofobia. Todos los que han participado en esta estación, pues también les agradecemos mucho que hayan tenido esta contribución, porque son programas que a final de cuentas siguen aquí en la historia de Sonical Town Radio. Ya van a estar próximamente en iTunes, en podcast, en todas las bases de datos de podcast que existan, para que los puedan escuchar, para que conozcan incluso cómo es que era hace 10 años la estación. ¿Cómo era Sonical Town Radio? ¿Cómo era Sonical Town Radio hace 10 años? La vida hace 10 años era más fácil. Entonces, supuesto, imagínate, no manches, hace 10 años Deja Vu comenzó con uno de los primeros programas, que era el de Toy Story. Claro, 3. Oh, sí, el de Toy Story 3. Y ahorita se acabas de estrenar Toy Story 4. Sí, cierto, no también. Bueno. No, de hecho, no le gana la 3. Disney no se va a hacer cuartas partes. No, definitivamente no. Pero sí fue un evento que tenía que suceder. Pero no fue así como cuando salí llorando de ver Toy Story 3. Toy Story 3, aquí fue así como de, bueno, me quieren vender una historia. No, como que no sentí muy bien esa última despedida entre Woody y Buzz. Como que fue muy forzado. Los dejaron así de que, creo que no tenemos tiempo para animarlos, es que ustedes se quedan aquí en el camión. Sí, aquí se quedan y así como ya... Ah, sí, aquí nos quedamos, no hay bronca. Sí, sí, no, nosotros tenemos que cuidar aquí a todos. Entonces, pero bueno, ese es otro de los eventos que también sucedió. Y por supuesto, bueno, agradecer, como comenté, a los locutores también que han estado con nosotros. Les mandamos, por supuesto, un gran abrazo. Y pues, por supuesto, también a todos los colaboradores también de los podcasts que se derivan de Sonical Town Radio, que han estado también relacionados. Radical.nsm, que fue uno de los proyectos también con los que estuvimos transmitiendo un rato, del Nintendo Social México. Saludos también a toda la banda de Beat Sounds, que nos escuchan todavía. Hacemos más regular ese programa, ese podcast de música de videojuegos. Y por supuesto, pues a todos aquellos que pues han estado con nosotros, nuevamente les reitero muchas gracias. Y pues esperemos que sean otros 10 años más de Sonical Town Radio. Esperemos que pues no dejemos de crear contenidos para ustedes. Sobre todo porque es importante, ¿no? Que también se escuche la voz de los que estamos aquí frente a los micrófonos en Sonical Town Radio, para compartir al menos un momento de lo que nos gusta, de aquello que nos intriga. ¿Algún comentario? Para que también ustedes, si se sienten identificados con nosotros, pues puedan también compartir. Dar su opinión, estar aquí con nosotros y pues, escuchar las mejores rolas. Y por supuesto, como siempre ha sido, llevar las artes más dementes al mundo. Hoy fue un evento muy especial, porque fue la primera vez que... siempre habíamos subido algún video de que sí, ya estamos aquí en detrás de cámaras, pero sí. Fue la primera vez que estuvimos casi nos aventamos 2 horas y fracción. Sí, literal. Pues, con ustedes. Completamente en vivo. En vivo, ¿sí? Enfrente de ustedes, en la cámara. En la cámara. Fue una experiencia diferente. Sí, de hecho sí, yo siento que cuando tú tienes un video es mucho más atractivo visualmente porque pues estás viendo la reacción de los que están comentando, sí, todo esto. Sí, no tenemos así como que digas, uy, tenemos a los perros que están saliendo. Sí, así como, wow, ajá. Y no es así como que una escenografía muy preparada, hubo postproducción o preproducción. No, estuvo, es muy sencillo. Bastante sencillo. Muy sencillo. Pero se hizo con mucho cariño. Para que no pasaran desapercibidos los 10 años de Sonic. Exactamente. Y de hecho, sí, me puse a trabajar mucho sobre esto. Sí, me desvelé varias ocasiones trabajando en esto para que quedara bien para la estación. Creo que ya lo merecíamos. Como Sonic Town Radio, después de 10 años, merecíamos tener algo todavía superior a lo que habíamos hecho. Me gustó mucho el resultado. Desde que vi el video, cómo iba a quedar, quedé fascinado. Entonces, creo que es una muy buen pretexto para que tengamos algo muy especial para el diciembre. Para diciembre. Ojalá que podamos estar aquí en el especial navideño. Sí. Será el décimo especial navideño. Exactamente. Entonces, tenemos que hacer por los 10 años del especial navideño, el décimo aniversario del especial navideño. Entonces, tiene que haber algo especial. Entonces, por supuesto, no se pierdan en diciembre. Tendremos ya muy cerca del 25 de diciembre. Siempre anunciamos algunas semanas antes qué fecha va a ser la transmisión, pero para que estén aquí al pendiente de nosotros en las redes sociales. Aparentemente dice que no estamos, pero sí, siempre estamos. Cualquier comentario siempre está. Está la página, exactamente. Está el perfil personal. Perfil de Facebook, estamos. Está Twitter. Recuerden, Twitter @SonicalTown. Estamos en Facebook, SonicalTown Radio. También estamos próximamente en Instagram. En Instagram, vamos a estar en las redes sociales, pero directamente, bueno, ahorita me estoy encargando de las redes sociales. He estado subiendo los programas. Y pues ahí estaremos comentando algunas cosillas. Entonces, seguimos activos. Ahorita, bueno, he seguido subiendo los programas. Entonces, para que estén ahí checando cualquier programa, Anime Drummer, todas las recomendaciones que también buenísimas. Son programas que valen mucho la pena. Sobre todo porque pues tienen contenido que no caduca. O sea, una serie de estas que te recomiendan de anime. Es lo que decíamos hace rato. O sea, ves un programa especial de Dragon Ball, de Shaman King o de Inuyasha. Sí. Y la gente sigue viendo eso y tú vas a poder escuchar los comentarios de Charlie P. Puedes seguir escuchando los chistes malísimos de la Beatlemanía y se van a seguir. Y las Beatles jamás van a pasar de moda. Jamás van a pasar de moda y los chistes van a seguir siendo chistes malos. Incluso entonces, en ese tiempo se ponía música que estaba de moda, se ponía. Me acuerdo que poníamos una mucho de esta de Coldplay. Coldplay. ¿Cómo se llama esta? La de. No es la de Clocks, no, esa es más vieja, es más antigua. Bueno, ponemos, ¿Viva la vida? Viva la vida, ponemos The Goo Goo Dolls. Sí. Ponemos de YouTube cuando agarró su tercer aire. Su tercer aire. Y ahorita todo lo puedes escuchar, incluso puede ser retro, ¿no? Agradecemos mucho a la gente que se tomó un rato de su sábado para escucharnos, para estar viendo cómo estamos haciendo aquí nuestras tonterías. Nuestras tonterías, pero por supuesto, este programa va a quedar grabado aquí en la página de Facebook, en Twitter también. Sin embargo, bueno, en estos días, en esta semana, más tardar, voy a subir ya lo que es la edición en audio para que lo puedan escuchar, se lo puedan llevar. Va a estar igual disponible en iTunes, en todas las plataformas. ¿Sí? Para el niño, para la niña. Para la niña, Spotify. Estamos en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, todas estas plataformas. En la Z con los hijos de la madrugada. En la Z, exacto. Entonces, pues bueno. Llegamos ahora sí al fin del stream. Pues nada, no me queda más que agradecer. Gracias aquí a nuestro querido Dr. Home por siempre estar por esto, al pie. Pues dile a Loquendo qué pasó ahí. que ya libere los cheques de hace como 5 años que nos debe. Nada, aquí nunca nos las pagaba, vacaciones. Nos cobraba. Se parecen a donde te cobran por venir a transmitir. Sí, parece que uno tiene que pagar para que le den un espacio más que nada. Entonces, pues nada, pues muchas gracias por haber estado aquí con nosotros en Sonic Town Radio. Nos escuchamos en diciembre. De todos modos, estén al pendiente de redes sociales porque luego organizamos algunos programas adicionales de Beat Sounds. Entonces, también otro programa de música de videojuegos chulo. Y pues por ahí estaremos organizando también algunos que otros podcasts. Hay otros planecillos por ahí, ya que ahorita tenemos pues ya todo el setup listo. Pero pues, Dr. Home, pues muchas gracias. Nos vamos con una última rola. Algo de Scott Pilgrim, por supuesto. Tiene que ser algo de Scott Pilgrim. Esto se titula Garbage Truck. Estuvimos tentados a poner ¿cómo se llama esta canción? ¿Cuál? La de Children, pero no, faltan meses. Esa falta todavía unos mesecitos, ¿no? Children es para diciembre. Esa no puede quedar aquí, pero pues ya que estamos en el aniversario de Sonical y Scott Pilgrim es parte de Sonical Town Radio, nos vamos con esto que es Garbage Truck de los Sex Bob-omb. Si no han visto Scott Pilgrim, no sé qué hacen de su vida. Excelente película. Y pues no me queda más que agradecerles, decirles que se tomen su chocolatote y a dormir. Muchas noches. Buenas gracias. Chao, bye. Vámonos. ¡Woo! I'll take you for a ride. I'm a garbage truck. Oh no. I'll take you to the dump. 'Cause you're my queen. Take you uptown. I'll show you the sights you know you wanna ride. I'm a garbage truck. Truck. We'll pass the mansions by. Drive right through the needle's eye. Oh my. My. I got a stereo. You just gotta turn the knob. Well, maybe we'll go as far as we can. I'll be your garbage man. I'll take out your junk and I'll crush it down. Jesus in the rear view and the highway patrol is up ahead. In my garbage truck, I'll never throw you away. When you're old and gray, just roll it away. Estás escuchando Sonical Town Radio, transmitiendo desde la Ciudad de México para todo el mundo con una potencia de 128 kilobits por segundo, 44.1 kHz calidad estéreo. Síguenos en nuestras redes sociales, en Twitter como arroba Sonical Town y en Facebook Sonical Town Radio. Continúa con nosotros, el único lugar donde llevamos las artes más dementes al mundo.